Esto es Istoca, no es Esparta, pero casi. No es Jaca, no es el Cáucaso, no es el Col de Ilana y tampoco es el glaciar Siachen. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de las tropas alpinas, o la guerra en montaña, o tropas de montaña, o ahí tienen muchas denominaciones. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a un invitado de excepción. Y nunca mejor dicho, hoy especialmente tenemos a un invitado que vosotros, muchos de vosotros conoceréis, que es Esteban Pérez, arroba match5 en Twitter. ¿Qué tal, Esteban? Hola, buenos días. Todo un honor para mí estar aquí. Estoy emocionadísimo. No, emocionados y de verdad, muy agradecidos de que estés con nosotros. Estamos nosotros, te lo digo en serio. La verdad, siempre nos piden, bueno, a ver cuándo invitéis a Esteban y tal. Pues mira, aquí está Esteban, aparte de crossover, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y de verdad, bienvenido a lo que se dice Istoca puro y duro, ¿no? Gracias. Bueno, ya sabéis que Esteban, claro, diréis, bueno, qué familiaridad, ¿no? Pues es que Esteban tiene un podcast de historia militar que se llama Zafarrancho Podcast. Y bueno, pues es un podcast de historia militar, pues que hace Esteban individualmente. Es tipo, pues más monólogo, pero bueno, va metiendo cortes de audio. Está muy, muy, muy bien documentado, muy profundo lo que va tratando y cosas muy graciosas, la verdad. Todavía me estoy acordando del famoso oso que combatió en Monte Cassino. O sea, en fin, sí, qué personaje. Que por cierto, bueno, eso era una batalla de montaña, si te pones a ver. Ah, pues sí, sí, es cierto. Y así le costó de duro, ¿no? Y bueno, bueno, ya sabéis que podéis seguir ese podcast, para que tengáis referencia, lo podéis seguir en la página web zafarranchopodcast.wordpress.com. Por supuesto que está en iTunes, está en iVoox, en fin, que lo podéis encontrar fácilmente. Y si lo queréis seguir en Twitter, pues @zafarranchopod. Y bueno, aquí no termina la despedida. Yo quería preguntarte, Esteban, tú tienes un proyecto que todavía no ha salido a la luz, pero lo estás preparando. Digo por ir preparando, poniendo los dientes largos a la gente. ¿Tienes un proyectito por ahí? Sí, un proyecto grande y que también me tiene muy empeñado, ¿no? A fondo. Estoy escribiendo una novela. Uh-huh. Una aventura de ficción, pero enmarcada en la Segunda Guerra Mundial con claro, todo lo que todo el marco es real y bueno, y como en un zafarrancho normal, está muy muy investigado y muy detallado, ¿no? Y bueno, estoy a punto de terminar el borrador y comenzar la fase de correcciones, ¿no? La idea es tener la lista para octubre de este año. Tú siempre tan metódico, ¿eh? Ahí con todo planificado. La verdad es que hay que decir que Esteban lleva... Bueno, esto lo estamos grabando a las 9 de la mañana y Esteban lleva despierto desde casi las 6, dándole ahí taca, taca, taca, taca a la novela. O sea que... Sí. Que hombre, se puede hacer, aparte de todos los quehaceres que tiene que hacer él, porque se va planificando y Esteban realmente es muy metódico y es un ejemplo de cómo hacer las cosas en ese sentido. Gracias. Bueno, y acompañando a Esteban, tenemos aquí a Tony, @LordCidencester. ¿Qué tal, Tony? Buen día, bien, aquí dándole caricias a mi perro San Bernardo por si me pierdo en la montaña y asegurándome que tenga el barril lleno de coñac, de buen licor. Eso, a ver si nos saca de esa. Bueno, pues nada, el que les habla, @Goyix_Salduero. Y bueno, si queréis encontrarnos, ya sabéis que podéis encontrarnos en las redes sociales, @Istocas en Twitter, luego tenemos la página de Facebook, la de Google Plus, y en Pinterest pues tenéis nuestros distintos tableros. Si queréis ver cualquier información de Istoca, ya sabéis, istocas.com, y si queréis mandar un correo a nosotros, pues ya sabéis, info@istocas.com. En la propia página web podéis dejar audios que nosotros escucharemos y pondremos. Y si queréis haceros con nuestras camisetas, en duckbelly.com, nuestros compañeros de Duckbelly, aparte de nuestras camisetas, tienen un montón de camisetas más. Yo me he hecho con la del séptimo de caballería, no me he resistido, era una ocasión única. Y desde aquí queremos también mandar un saludo a nuestros oyentes de Venezuela, que no son pocos. Ya que estamos aquí con Esteban, pues aprovechamos y les mandamos un saludo y hacemos esa deferencia con Esteban también. Bueno, saludo a todos. Eso es. Y si lo consideráis, pues por todos los podcasts que llevamos, con este vamos a hacer 87. Si consideráis que merecemos una reseña en iTunes, pues de verdad os lo agradecemos. Dejadnos una reseña en iTunes, que nos hacéis muy bien. En fin. Bueno, estamos ya preparados y tenemos aquí un comentario de Isabel Santos Pedraza. Dice, tema realmente interesante, me han gustado vuestros comentarios. Se refiere a todas las preguntas y comentarios que han hecho los oyentes, por ejemplo, en Facebook, como es este caso. Realmente es un tema muy interesante y yo creo que también muy desconocido. Yo cada vez que veía así desfilar a las tropas estas de Haka, digo, pero estos hombres, ¿a qué se dedican, ¿no? ¿Cuál es su función y tal? Bueno, pues eso es todo lo que vamos a tratar de ahora en adelante. Bueno, yo quería hacer una salvedad respecto a la denominación, porque dirán, bueno, alpinas, pero pueden ser de los Andes o yo qué sé, del Himalaya, etcétera. Bueno, pues aquí yo voy a explicar el porqué. En los pasados siglos, los primeros estudiosos de las montañas y de la geomorfología y de la geología, pues claro, eran europeos. Entonces, ¿cuál era el sitio al que iban a estudiar el tema de las montañas, las reinas, ¿no? De que había en su zona? Pues las reinas son los Alpes, ¿no? Entonces, bueno, pues esos Alpes van a dar nombre tanto al proceso de generación de las de esas montañas como al de otras montañas que se generan en ese mismo proceso. Ese proceso se llama orogenia alpina. Entonces, todas las cordilleras o sistemas montañosos que se generan en esa misma orogenia, pues se llaman de orogenia alpina. Van a llevar el nombre de los Alpes porque fueron los primeros que se estudiaron, ¿no? Y coinciden con esa misma orogenia. Y de la misma manera, todos los las tropas, pues bueno, pues automáticamente cuando se refieren a de alta montaña, pues se refieren como alpinas. Por eso hablamos de tropas alpinas o de montaña. Bueno, yo aquí quería hablar del tema de las funciones que tienen las tropas alpinas. Y bueno, tenemos dos preguntitas que espero que me aclaréis un poco, porque bueno, aparte de dominar la zona de montaña y tal y cual, pues me interesa saber cuáles son las funciones específicas que tiene esa gente, aunque me estoy viendo que ya hacen de todo esta gente. Pero bueno, va la primera pregunta. De construcciones SA, @mrl_v. Dice, ¿las tropas de montaña funcionan como los infantes de marina en cuanto a su versatilidad? Un saludo. Y luego Rodrigo Jiménez Santana dice, cuando he hecho viajes a esquiar al Pirineo catalán, he visto militares, zapadores, con un abrigo azul, les llaman pitufos. ¿Qué función tienen en la actualidad los zapadores? Saludos, Sisto Castos, somos Legión. ¿Las tropas alpinas tienen zapadores? ¿Se dedican a hacer labores de zapa también? No sé. ¿Hacen de todo? ¿Qué funciones tienen? Bueno, aparte de un entrenamiento básicamente enfocado a la lucha en ese terreno, evidentemente, como muchos cuerpos, también cuentan con unidades especializadas para mirar de prestar apoyo en una serie de cometidos en el teatro de operaciones de montaña. Yo, a ver, me he estado, por la pregunta de Rodrigo, he estado mirándome y buscando a ver el tema este de los pitufos del ejército de tierra, por pura curiosidad, porque yo la verdad pues al principio no los tenía controlados. Y a ver, buscando, yo lo que he encontrado es que son zapadores, pero de las unidades ferroviarias, es decir, más enfocados quizá al tema de control y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. Sí que hay zapadores de montaña, sí que hay unidades que pueden encargarse de aprovechar este entorno hostil para combatir al enemigo, generando explosiones que puedan derivar en avalanchas o ayudando al perfeccionamiento de posiciones defensivas. Pero bueno, los pitufos que tengo controlados son estos del tema de ferrocarril. Y en el tema de versatilidad, yo considero que sí. Ciñéndonos un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tú te encuentras a las tropas de montaña alemanas, los Gebirgsjäger, luchando, sí, en terreno montañoso como el Cáucaso, o en terreno de extremo frío como puede ser Noruega, casi en el círculo polar ártico. Pero también te los encuentras desembarcando de aviones en Creta o también siendo transportados en naves en esa misma campaña. Pasa que los cazadores de montaña que iban embarcados en estas naves, los encontraría la Royal Navy y los masacraría. Pero sí, en este sentido, a ver, el entorno de montaña y las exigencias que conlleva, pues lleva a que los soldados que se unen a ellas tendrán a estar en buena forma, bien motivados y así, y eso te da una cierta polivalencia, que no el soldado regular conscripto que, bueno, lucha, o al menos en estas guerras nos encontramos que luchará, bueno, por tema de deber y poco más. No sé cómo lo veis vosotros. Que podríamos decir que esos soldados pueden actuar en un combate regular, normal y corriente en otro medio, pero sin embargo las tropas regulares lo tenían bastante crudo al actuar en montaña, por ejemplo. Sí, a menos que fueran unidades regulares, como en según qué casos, que eran gente nativa de esa zona o que vivía en zonas de montaña, como veremos a los tiroleses en la Primera Guerra Mundial que luchan en el ejército austrohúngaro, o las unidades, los regimientos rusos o soviéticos que procedían del Cáucaso, pues sí, normalmente, si bien quizá, bueno, no es su cometido, lo veremos posteriormente cuando hablemos de los alpinos en el Don, de los alpinos italianos que sufrirán el peso de las fuerzas del ataque acorazado soviético sin medios, pues sí, los regulares cuando les toca luchar en el entorno de montañas y pones un regimiento napolitano a luchar en los Alpes, partirá con un hándicap bastante serio. En Esteban. Esto también se pueden considerar los gurkhas, que creo que hay una pregunta por ahí, que los gurkhas no es que son no sean tropas alpinas o de montañas en sí, sino que son personas nacidas en montañas, son montañeses, que obviamente están acostumbrados y ya capacitados por naturaleza a operar en esas zonas. Que luego eso es muy curioso. Mira, es muy interesante lo que tú cuentas. Mandan a los gurkhas, por ejemplo, los mandaron a las Malvinas, aunque siempre se dice si combatieron, llegaron a combatir o no. Pero vamos, que mandaron a los gurkhas allá a las Malvinas, que de montaña tiene poco, pero de frío tiene mucho. Y también hay que decir que bueno, que tú nos, esto es una cosa, conversaciones que tenemos días antes, ¿no? Esteban me había mencionado que hasta los holandeses tienen tropas de montaña, lo cual es una cosa que me deja alucinado, pero claro, luego dices, ¿cuáles son sus funciones? ¿No? Tú me comentaste que sus funciones son especializados en guerra ártica, guerra de montaña y no sé qué más, dijiste tú. Sí, es un pelotón de reconocimiento, que se llama así, pelotón de reconocimiento de montaña, dime tú, ¿no? Con lo plano que es los Países Bajos. Países Bajos, nunca mejor dicho, están por debajo del nivel del mar. Sí, pero entonces ellos están entrenados en eso, en lucha de montaña, en condiciones extremas de frío, y tienen esos dos teatros, bueno, tres teatros en realidad, el alpino, el ártico, y desembarco anfibio también, ¿no? Uh-huh. Y en caso de guerra, ese pelotón se coloca bajo el mando de Gran Bretaña. Esa es su función. Bueno, pues para que veáis, es decir, que le llamamos de montaña, pueden combatir en montaña, pero claro, con las condiciones que hay en la montaña, también pueden combatir en otros sitios que haga bastante frío, que lo veáis, ¿no? Sí, por cierto, yo quería agregar a eso de las funciones extra de las tropas de montaña, que en el conflicto del glaciar de Siachen, las tropas tanto de un bando como del otro, o sea, de Pakistán y de la India, llevan a cabo también una especie de proselitismo, ¿no? Van a las comunidades, a las aldeas cercanas al glaciar de Siachen, y construyen escuelas, vacunan niños, mejoran un poco la vialidad en esos sitios. Todo para hacer sentir. Para reclutar, ¿no? Sí, para hacer sentir a la gente que tener simpatía. Tenemos que recordar que la gente de montaña es gente de montaña. O sea, esa gente, ellos ante todo son de ahí. Y luego la frontera, que la corren de un lado, la corren del otro, eso a ellos ni les va ni les viene. Entonces hacen esa parte de convencimiento de la población, ¿no? En ambos bandos. Uh-huh. Bueno, pues chicos, si queréis nos vamos a meter ya en lo que son las dificultades de combate de alta montaña. Que muchos, pues a lo mejor por afición y tal, pues conocerán. O por los mismos estudios. Yo me puedo imaginar algunas cosas por lo que yo he llegado a estudiar. Pero bueno, vamos a tratarlo, ¿eh? Aquí tenemos una serie de preguntas, ¿eh? Si queréis, aparte de contestarlas, lo que nos queréis contar de las dificultades de combate de montaña, sois libres, como os dé la gana, ¿eh? Así que, bueno, pues empiezo con las preguntas, os las digo las tres a la vez y ya comentamos. Dani García dice, ¿qué diferencias tácticas distinguen a las tropas de montaña de la infantería regular o de otras unidades especiales? ¿Podéis explicar en qué suelen consistir las maniobras y entrenamientos de las tropas de montaña del ejército español que vemos en los reportajes de canal de YouTube del ejército de tierra? ¿Dónde suelen realizarse y qué suele ensayar con vistas a qué tipo de conflictos posibles? Gracias y ánimo. Un poco las funciones que hemos dicho antes, ¿no? Dice Daniel Quijano Ramos, dice, qué gran idea. Causas históricas del por qué estas tropas estaban o están consideradas de élite en casi todos los ejércitos europeos. Raúl Fernández Santo dice, ¿cuál han sido sus orígenes y las acciones más destacadas? Un abrazo. Bueno, venga, ¿quién abre fuego? ¿Hables tú fuego, Tony? Empiezo el baile. Sí, vamos a hablar un poco ahora de todos los múltiples retos que conlleva la lucha en alta montaña. Como por ejemplo es el hecho de que al operar en altas cotas o un frío extremo implica una mayor fatiga y una menor eficiencia por la reducción del oxígeno y los efectos del frío. Claro, al estar a una altura, a alturas muy grandes, por ejemplo, por lo que tengo entendido, a partir de los 1800 metros es recomendable, o sea, si no es una persona preparada, has de llevar un suplemento adicional de oxígeno en bombona. Entonces, también tenemos que es una zona que se ve afectada por rápidos cambios de tiempo, que de repente puedes encontrarte que te llueva o nieve directamente, que tengas nieblas o ventiscas, lo cual ya reduce mucho la movilidad de las tropas que están allí. También nos encontramos con la propia vegetación, los árboles y arbustos que puede haber en el entorno. Aunque en Europa la altura a partir de la cual ya deja de haber vegetación en las montañas estaría entre los 1800 y 2400 metros, es decir, más arriba. Lo he dicho, más arriba ya no nos encontraríamos con la roca o hielo puro. Y toda esta vegetación puede jugar a tu favor o en contra. Va bien para ocultarse. Y también, quieras que no, los árboles te facilitan material para poder preparar posiciones defensivas. Pero también, según la vegetación y la proximidad que pueda haber de colinas y valles, puede facilitarte o complicarte las zonas de observación que tú puedas ver. O sea, si no es lo mismo si estás en un rincón que tienes una pared de roca delante, que si estás a mucha altura, que puedes prácticamente controlar todos los valles y todo el entorno. Por la propia orografía del terreno, el movimiento muchas veces se ve canalizado por rutas predecibles, lo cual, claro, facilita mucho a los defensores porque saben bien dónde pueden colocar sus posiciones para que con cuatro gatos puedas detener una columna muy superior en número. Pero claro, por otra parte, con unidades bien entrenadas pueden encontrar y negociar rutas inesperadas. Pueden, por ejemplo, escalar una pared que tú no cuentes con ella y de repente pues la posición defensiva que tú habías preparado bien será atacada por la retaguardia. Claro, no hay solo carreteras, como mucho en los valles abajo hay caminos de montaña y hay rutas muy accidentadas, con lo cual, bueno, la guerra motorizada que tanto están acostumbrados a hablar ahora en el siglo XX-XXI prácticamente pues viajas en el tiempo. Tú prácticamente para poder cargar cosas y para mover equipo tienes que recorrer o a porteadores humanos o a las mulas. Son los animales con los que puedes abrirte paso por allí. Lo cual, claro, también hace que tengas que limitar mucho los suministros que tú llevas. No puedes ir con un tren logístico tan grande como puede llevar una división blindada. O sea, has de tener muy en cuenta qué llevas y utilizarlo muy muy bien. Y de la misma forma que hablamos de la complicación de llevar municiones y equipo arriba, también hemos de pensar que si tú eres herido en la montaña, la evacuación es harto complicada. Claro, a menos que te apoye el San Bernardo que hablábamos antes o así, pues es mucho más muy laborioso el llevar las bajas de vuelta a centros hospitalarios o lugares donde puedan ser atendidas. También no hemos de subestimar el riesgo de avalanchas o de caídas de roca. O sea, lo que decíamos antes, tú pones un explosivo en una pendiente determinada y en una avalancha puedes hacer mucho daño al enemigo. Y también, en términos de movilidad, hemos de contar que si el frío es muy muy extremo, prácticamente las únicas formas de moverte es con los esquís o con raquetas. Y que también en el frío, nieve y frío extremo, pueden requerir el doble de tiempo habitual para hacer una tarea. Además, ya los que trabajamos en entornos fríos o así, ya sabemos a veces que es complicado hacer hasta la tarea más fácil, tener que hacerla con guantes en un frío muy complicado, dificulta mucho cualquier trabajo. Entonces también hemos de pensar en las enfermedades que puede sufrir la gente en estas alturas. O sea, además del propio mal de altura que te puede incapacitar, también puedes sufrir bajas por congelación, por accidentes, como decíamos, por las avalanchas o así, y también por hipotermia, congelación, deshidratación y el llamado pie de trinchera, una enfermedad pues que bueno, te genera, si no recuerdo mal, en el pie unas hinchazones rojas que es muy incómoda y empiezas a supurar. Entonces, claro, esto nos hace que las tropas de montaña tengan que estar en muy buena forma física y muy bien motivadas. O sea, luchan en un entorno muy hostil, que muchas veces se generan más bajas no por el propio combate, sino por las inclemencias y por el entorno hostil, y que les requiere que estas tropas lleven un equipo especializado, ropa que les proteja, si han de escalar, han de llevar los piolets y las cuerdas, también el bastón de montaña, y el hecho de que, claro, como quieras que no, son ellos los que llevan su equipo, han de estar acostumbrados a cargar mayores pesos que no las tropas regulares, que normalmente muchas veces pues bueno, cuentan con el apoyo de camiones y así. Y así, en este entorno tan amistoso y tan, tan cordial, tienen lugar estas las acciones de las que hablaremos ahora. Bueno, yo decir un par de apuntes que quería indicar sobre el tema de los pisos, porque es que esto, claro, dices, bueno, pues a 1800 metros y tal y cual, aparece tal cosa y otra. Bueno, depende, o sea, es cierto que más o menos viene a ser siempre un poco lo mismo, en plan, bueno, pues empiezan los bosques caducifolios, luego las coníferas, luego los prados, luego viene una zona que es periglaciar, quiere decir que bueno, hay un monto es roquedo con algo de materia, algo de bueno, antes de los prados estaban los matorrales, luego los prados, luego el periglaciar, que son roquedos así sueltos que ocurren con la crioclasia, que se rompe tal, y luego ya la parte de alta montaña con nieve prácticamente perpetua. Pero esos pisos, las alturas van cambiando dependiendo de su orientación, si es orientación norte, si también de la latitud, si estás a mayor latitud aparecen muchísimo antes las nieves y desaparecen antes los árboles, que por cierto el límite de donde desaparecen los árboles tiene un nombre que es el timberline. O sea, son muy cambiantes esos pisos, es decir, no podemos decir que en España aparece a tal altura y van a aparecer los mismos en el Himalaya. Según donde vayamos a combatir, va a aparecer antes o después, y en ese sentido nos va a afectar más el frío o la altura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nada, simplemente es meter ese tema de las variables. Bueno, sí, ahora, más adelante a Dani, que quiere conocer, bueno, Dani, nosotros y todos, que queremos conocer las tácticas en detalle. Más adelante vamos a narrar una batalla ocurrida a 6.500 metros de altura, donde vamos a entrar, vamos a ver cosas increíbles, en detalle. La verdad es que el mundo de alta montaña es muy bonito. Yo acabo de pasarles así por vía interna para que vean en los Alpes, los distintos Alpes, dónde aparece la nieve y dónde aparece incluso pisos mediterráneos que no están en otra parte de los Alpes. Es decir, dependiendo si la orientación es norte o sur, o si están más al sur o si están más al norte, la montaña, es decir, la verdad es que varía bastante y es muy sorprendente. Y luego también que queríamos hacer una rectificación, ¿verdad, Tony? Sí, que se me había cruzado. Cuando decía lo de 1800 metros, el uso de bombona, a partir de 1800 metros cuando se da el mal de altura. Cuando la altura en la que se cree que, bueno, que ya empieza a ser necesario el uso de bombona sería los 3000 metros. Uh-huh. Aunque la verdad es que si lo utilizas a 1800, pues te ahorras el mal de altura, ¿no? Sí. Pero bueno, es excesivo con 1800 pillarte ahí, ¿verdad? Uh-huh. La bombona. Bueno, no sé si queréis comentar algo más, cuáles fueron sus orígenes, que nos decía Raúl, o si queréis seguimos, porque lo vamos a mencionar después, así que... Sí, pues sí. El apartado de orígenes, con lo cual ya entraré la respuesta de Raúl. Exactamente. Bueno, pues Carlos S. Yagüe nos dice, tengo entendido que algunas unidades de montaña siguen utilizando mulos para transportar material. ¿Eso es cierto? Bueno, aquí tú tenías la respuesta, ¿no, Esteban? Sí, en esta época motorizada, a pesar de todo, durante... Bueno, en la segunda mitad del siglo XX se tendió a dejar de lado los animales, ¿no? Que siempre estuvieron cargando, tanto en los ejércitos regulares como en las tropas de montaña. Se usaron luego... A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó un declive del uso de las mulas y de los burros. Pero luego, en vista a cómo han estado ahora evolucionando los conflictos modernos en zonas montañosas como Afganistán, el mismo Pakistán, hay una vuelta a los orígenes. Tanto es así que el último manual de las Fuerzas Especiales Norteamericanas en lo concerniente a los animales detalla ya el uso de las mulas, de los caballos, inclusive de los camellos. Llega a hablar de los camellos, de las llamas y de los perros, ¿no? Como animales para ser usados en acciones de penetración. Y bueno, y es impresionante en ese manual cómo se ve cómo tienen que ser cuidados los animales, cómo tienen que ser cargados, las técnicas para empaquetar el material y cómo distribuirlo en el lomo del animal, todo con lujo de detalles. Y bueno, siguen existiendo. De hecho, en Monte Cassino, por ejemplo, ahora regresando a la Segunda Guerra Mundial, el uso de los mulos fue fundamental para abastecer a las tropas polacas, que fueron las que terminaron conquistando el monasterio, ¿no? Eso fue una lucha en unas montañas muy escarpadas, y los británicos, con su omnipresencia mundial, trajeron a un batallón de transporte de Creta que tenía animales, o sea, que tenía mulas. Las llevaron a Italia y fueron los que mantuvieron abastecido a los soldados con granadas y agua, en ese orden. Era más importante subir granadas que agua. Madre mía. ¿Y eso? Una cosa, no sé, material de construcción, o sea, de guerra. Sí, sí, es que la batalla de Monte Cassino. A lo mejor porque agua podían conseguir de alguna manera, ¿no? No, era que se aguantaran la sed, pero que lanzaran granadas a los paracaidistas alemanes. Sí, es más mortal una granada que no una cantimplora de agua tirada a la cabeza. Sí, o que un soldado saciado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tony, ¿tú querías comentar algo? Sí, que dos cosas. Que con el tema de la mula de montaña, hay un monumento en una ciudad española dedicada al mule de montaña, y esta ciudad es Huesca. En 2005 hubo el encuentro de tropas de montaña IFMS, de la International Federation of Mountain Soldiers, tuvo lugar aquí en España, en Huesca, y estuve allí. Bueno, uno de los actos tuvo lugar allí, en el monumento al mulo de montaña. Y también cuando estuve haciendo, bueno, yo hice el servicio militar en artillería de campaña, una unidad pues que tenía cierta herencia de un regimiento de artillería lomo, perteneciente a una unidad de artillería de montaña, y contaban la historia que en su momento, bueno, hubo oficiales suizos que estaban buscando comprar mulas al ejército español para llevar su artillería, pero que posteriormente parece ser que este negocio no fructificó, porque se ve que los suizos encontraban más espectacular llevar las piezas de artillería con helicópteros, que no siempre es más, queda mucho más espectacular que no en el silencioso y callado transporte del mulo. Bueno, pues. Y no hay que olvidar los experimentos y trabajos de investigación que están haciendo con mulas robotizadas, que están muy avanzados, por cierto. Parece una cosa de ciencia ficción. He visto alguna foto de estos cuadrúpedos mecánicos y ese es el futuro. Sí, sí, además que en uno de los vídeos se ve cómo lo tratan de desestabilizar dándole empujones con las piernas, y el animal aguanta, bueno, el bicho aguanta. El toro mecánico, el burro mecánico, en fin. Bueno, chicos, nos vamos a ir a los orígenes, ¿os parece? Aquí tenemos a Jeroni Sánchez Torres, dice: ¿pudieran ser consideradas también unidades de escaladores las que utilizó Alejandro Magno para la toma de una fortaleza en lo alto de una roca inexpugnable a los que ofreció una enorme recompensa? Luego también tenemos aquí otro oyente que dice: David Reyero, @maniac_rey, dice: ¿podemos considerar los elefantes de Aníbal como tropa alpina? Ahora en serio, ¿cuál sería la primera tropa alpina como tal? Alberto BG dice: curioso tema, ¿de cuándo se data la primera unidad alpina de la historia? ¿Las tropas de Aníbal cruzando los Alpes se consideran alpinas? Y luego dice Eduardo Suárez Cuesta, dice: interesantísimo tema. A mí me gustaría que hablarais un poco de cómo se organizan ya desde la antigüedad para proteger los pasos de montaña. ¿O no existían este tipo de tropas especializadas? Una de las cosas interesantes que veo de estos cuerpos es que en la Primera Guerra Mundial hubo tropas de este estilo combatiendo en la contienda. Por último, ¿es cierto que las fuerzas especiales francesas son las únicas que tienen un cuerpo especializado en montaña? He leído que al tener su sede en Po, tiene un cuerpo de estas características. Bueno, yo creo que lo último lo puedo contestar yo. No. Pero lo anterior lo contestéis vosotros. Todo lo de si Aníbal y Alejandro Magno y tal. Yo, eso, la verdad es que me suena muy pintoresco, pero no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, para las tropas de Alejandro Magno sería remitirnos a uno de esos primeros histocas que hizo nuestro compañero Hugo sobre Alejandro en Afganistán, que allí explica la toma de esa fortaleza en los montes de Afganistán, de ese caudillo que dijo que esa fortaleza solo la podían tomar soldados con alas, y al final no les hizo falta alas, les hizo falta buen equipo de montaña y una buena recompensa de Alejandro. El Histocast 38. Sí, señor. Entonces, primeras tropas de montaña. A ver, es complicado poner allí esta designación. Pues lo dicho, tenéis las tropas de Alejandro Magno. Hasta podríamos hablar de ese cadáver que se encontró congelado en los Alpes, de ese cierto personaje prehistórico que por lo visto había muerto asesinado. Si no recuerdo mal, lo habían apuñalado o así. O sea, tenía herida de guerra. Pues sí, está herido y terminó ahí, pues probablemente huyendo, ¿sabes? Pero claro, ¿qué hace huyendo allí? Encima, ahí arriba, en un glaciar. No tiene sentido, pues probablemente a lo mejor estaba combatiendo y escapó por ahí, no sé. Sí, o sea, la nieve siempre tiene tiene estas sorpresas. Y bueno, para remontarnos en tropas, ya podríamos de paso hablar de las tropas y de los judíos que lucharon en las montañas en las revueltas que hubo contra el Imperio Romano. También he encontrado hasta fuentes italianas hablando de las cohortes ligures como tropas predemontaña, pero bueno, yo lo que tengo por aquí apuntado, yo, por ejemplo, lo que consta en la historia quizá como uno de los primeros oficiales de tropas de montaña, o en este caso sería de esquiadores, sería un capitán del ejército sueco llamado Hans Boye, que la historia suya no puedo evitar contarla, porque estamos hablando de una persona que en el 1606, en marzo de 1606, durante la guerra, una de esas guerras que había entre suecos y rusos, él estaba en Finlandia y se ve que ese año hizo un invierno muy muy frío, de estos de película catastrofista, en el que el Báltico quedó congelado. O sea, imaginaros una capa de hielo que va desde Helsinki hasta la costa báltica de las antiguas repúblicas soviéticas. Y este Hans Boye cogió a 600 esquiadores desde la costa finlandesa y en un viaje esquiando se los llevó hasta Narva, que está allí en la costa báltica de las antiguas repúblicas soviéticas, y allí hace un golpe de mano. O sea, a mí me pareció, lo leía y me pareció una campaña muy atrevida. Pero quizá como ya primeras tropas de esquiadores ya regulares, no como unidades ad hoc y así, tendríamos los esquilopers daneses, que eran unas unidades de esquiadores dentro del propio ejército del reino de Dinamarca, que iban con esquís, pero no dos esquís simétricos como los que conocemos ahora, sino que iban con un esquí más largo, con el que iban haciendo las maniobras así, y otro esquí más corto en otra pierna, que era en el que iban aprovechando para impulsarse. Iban allí pues cogiendo impulso para tomar velocidad. Entonces, a ver, evidentemente, pues bueno, como catalán, pues evidentemente no puedo evitar comentar pues los micalets, como unidades de montaña que, o conocidos como también fusileros de montaña, que bueno, fueron usados en mil y un conflictos. Te encuentras micalets al servicio de la corona española, también al servicio de la corona francesa, hasta en entornos tan diferentes como a las Américas, como los actuales Estados Unidos. Pero quizá como primera unidad propiamente teníamos que remontarnos a las guerras napoleónicas y más concretamente a los llamados chasseurs de montagne, los cuales son creados por Napoleón el 6 de agosto de 1808. O sea, estamos hablando 5 meses después de la invasión francesa a la península ibérica, con el cometido inicial de controlar la frontera pirenaica ante los constantes ataques de los micalets que hemos comentado. Entonces se formarán 5 batallones y uno por cada departamento de la zona de los Pirineos. Si bien inicialmente estas tropas solo tenían que hacer un papel casi de vigilancia de frontera, al final a las propias necesidades de la guerra los obligarán a tener que luchar en acciones regulares, como el sitio de Zaragoza. ¿Qué pasará? Claro, eso no era lo pactado por lo que iban los términos del contrato de estas unidades, lo cual hará que el número de secciones aumente. Bueno, la gente que queda seguirá luchando y defendiendo las vías de comunicación en las regiones fronterizas, y ya cuando las tropas se retiren de España, cuando ya Napoleón, después de la derrota de los franceses en Vitoria, estas tropas ya quedarán integradas en la infantería de línea regular. Y más o menos es esto. Ya hacer un propio... Tener que hablar de los orígenes así sería casi un histocas aparte, pero bueno, yo creo que más o menos así queda ya explicado. Y además habría que hacer una investigación profunda para ver realmente cuál fue la primera de todas en el mundo mundial y qué es lo que consideramos que es tropa alpina propiamente dicha. En fin, es una cosa un poco... Ya habéis visto que, como ha mencionado Esteban, tropas alpinas, bueno, pues muchos están reclutados de la gente que vive en la montaña, o sea, de gente que está en la montaña. Entonces, esa gente, ¿qué pasa? ¿Que no ha combatido nunca? ¿Y eso no se puede considerar tropa alpina? Pues una cosa bastante complicada de definir, ¿no? Si me permites, yo haría como una especie de esquema mental para que todos nos aclaremos qué puede ser y qué no puede ser. Yo pondría en la base de un triángulo a tropas regulares que hace subir a la montaña. Uh-huh. Por ejemplo, el segundo cuerpo polaco de la Segunda Guerra Mundial, que era un ejército regular, que lo hicieron subir a la montaña de Monte Cassino. Ese sería la base. Luego podríamos tener un siguiente nivel que serían montañeses, gente montañera, mejor gente montañesa, que se enrola en un ejército. Si tú a esos montañeses los agrupas a todos juntos, ya prácticamente tienes un cuerpo que al menos está habituado a la montaña. Y si lo haces luchar en ella, bueno, ya, yo creo que tiene cierta ventaja contra a lo mejor un cuerpo regular. Y ya en la cúspide del triángulo, ya sí pondríamos los batallones especializados que todos los países con montañas, con la excepción de Holanda, tienen. Claro. Bueno, a mí me parece muy bien tu clasificación. Pero claro, o sea, la clasificación está genial, es decir, lo deja muy clarito. Pero ¿cómo? O sea, realmente puedes decir, vale, pues solamente los especializados, los de arriba de la cúspide, esos tíos son los, o sea, son por supuesto los más preparados y tal. Pero ¿qué pasa? ¿Que los de antes no son de alpina? Es que ese es el debate, ¿no? Yo como cuerpo alpino solo pondría a los de la cúspide. Ya los demás son gente que, dependiendo del contexto y de la situación, los haces luchar en la montaña. O sea, tú solamente te quedarías, ¿no?, con los especializados, ¿no? Te quedarías solamente con los especializados. Sí, yo me quedaría con los del vértice. Uh-huh. Los que van a escuelas especiales, los que hacen todo el entrenamiento, como los que... La parte que yo voy a tratar, que es el conflicto hindú-pakistaní, ellos tienen escuela de montaña, pero la escuela está situada a 3.500 metros, ¿no? Entonces, madre mía. Eso es una escuela de guerra de montaña. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es que si llegas allí, pues es que tienes que estar habituado. O sea, que si no, no hay manera. Bueno, chicos, nos vamos a meter, si queréis, en la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de los contendientes. Tony, a ver, que aquí tenemos gente realmente especializada. Sí, ya entraremos en las unidades de montaña que lucharon en este conflicto del que ahora estamos celebrando, bueno, conmemorando el centenario. Y la uh-huh. primera unidad con la que quería empezar eran los alpini italianos, las tropas alpinas italianas. Estas tropas se forman oficialmente el 15 de octubre de 1872 por el decreto Ricotti, de un ministro de allí, siguiendo las instrucciones del capitán de Estado Mayor Giuseppe Peruchetti, que había hecho un estudio sobre la conveniencia del uso de unidades especialmente entrenadas para lucha en montaña. Claro, a los italianos era una necesidad. Por un lado tienes allí a los franceses, con los que teóricamente tendrías que enfrentarte en una guerra si tienes que cumplir los parámetros de la Triple Alianza que tenían allí con los alemanes y los austrohúngaros, pero por el otro lado de las montañas tienes a los austrohúngaros, a los cuales, como ellos tienen bastantes territorios de habla italiana, les tienes unas ciertas ganas. Y también tendrían a los suizos, pero bueno, los suizos, ¿quién se preocupa por ellos? Pero la cosa es que, bueno, cuando se forman estas tropas de montaña, hay la historia que el rey de Italia de entonces, cuando firmó el decreto de constitución de este cuerpo, como estas tropas, en principio la idea era que estuvieran en unos distritos militares determinados, se ve que cuando firmó hizo un comentario que venía a decir como: mirad, a otra compañía de escritorzuelos. O sea, en plan, otra unidad de burócratas que tenemos aquí viviendo de fondos públicos. Entonces, cuando se constituyeron, estas unidades de montaña iban formadas por 4 oficiales y 120 soldados, entre ellos 3 de corneta. El equipo y el uniforme era el de la infantería regular, pero contaban además con bastones de montaña y cuerdas como los montañeros. Posteriormente, bueno, más adelante, la seña de identificación principal de los alpinos será el llamado el capelo, que es esta especie de sombrero para hacer un poco, no es bien bien, pero la imagen más parecida sería como el sombrero este de Robin Hood, con una pluma negra ahí en el, en un pompón, que normalmente según el color de este pompón era el número del batallón al que pertenecían. Entonces, bueno, tras unas dificultades iniciales, bueno, sé que el cuerpo este de montaña va funcionando y así, y llegaremos a 1877 en que se forman las primeras baterías de artillería de montaña, que ya se convertirá en una especialidad propia en 1887. Ya más adelante, bueno, pese a que los esquís, como ya hemos comentado, ya se habían utilizado anteriormente, en el caso de estas tropas danesas, de los Skiloppers, en 1896 ya será el momento en que empiecen a llegar los primeros esquís civiles a Italia. Y ya en 1908 será el primer manual de instrucción para esquiadores. Y en cada una de las regimientos de tropas alpinas se tendrá pues tres esquiadores escogidos. Aunque ya será posteriormente, ya más cerca de la Primera Guerra Mundial, cuando ya cuenten con unidades de esquiadores propiamente designadas. Entonces, ¿qué más tenemos por el lado aliado? Pues bueno, ya hemos hablado del centro de los Alpes, ahora vamos a hablar del lado francés. Que en el lado francés hay los llamados los chasseurs alpins. Estas tropas, bueno, los que seáis muy aficionados al cine y os guste el cine de que hable de la Primera Guerra Mundial, bueno, hay una película muy buena que se llama Capitán Conan. Y el Capitán Conan, que siempre va con un uniforme azul con una boina bastante grande, este color uniforme azul es el uniforme de los chasseurs alpins. Y vamos a hablar un poco de sus orígenes. O sea, al ver los franceses que los italianos crean los alpini, ellos deciden también formar su propia unidad de montaña para contrarrestar esta amenaza de los italianos. O sea, por ejemplo, tenemos un texto de un diputado francés de 1873 en que dice que hay que hacer algo para contrarrestar estas tropas italianas de reciente creación que se despliegan por la frontera. Entonces, ellos van un poco más tarde, no será hasta 1878, que el 12º batallón de chasseurs se ha adiestrado y equipado para luchar en alta montaña. Empiezan a ver, hacer ejercicios con ellos, ven que tienen buenos resultados, y el 24 de diciembre de 1888 ya se crean las primeras troops de montaña, con 12 batallones de chasseurs a pied, que se reconvertirán en chasseurs alpins, las tropas que estamos diciendo. Y eso, el primer equipo que les dan, pues bueno, como esa zona montañesa es muy característica, esta especie, bueno, esta boina, se convierte la boina azul en el principal seña de identidad de equipo. Entonces, estamos dando una unidad que, como todas las unidades de élite, pues tiene sus curiosidades y supersticiones, y una de ellas es que para ellos el rojo no existe. O sea, el color rojo para un chasseur alpin no está en la grama cromática. Ellos, para referirse a este color rojo, hablan del azul cereza. Y diréis, ¿por qué? ¿A qué viene esta digresión? Bueno, este tema lingüístico. Esa cosa de la crisis, de esa, ¿cómo era? De que no era una... No es una recesión, es una aceleración desacelerada. Como eras, pues esto viene a ser un poco así, una digresión así. Sí, pues básicamente se ve, bueno, como ya sabemos, bueno, la seña de identidad de la infantería francesa en esa época eran los pantalones rojos. Pero claro, hombre, un pantalón rojo en medio de la montaña, entre todo el blanco, pues hombre, cantaría bastante. Con lo cual, bueno, por parte de las tropas de chasseurs alpins hubo una negativa de a vestir este color, que, bueno, si bien al final se les respetó este deseo de no vestir con el pantalón rojo, pues bueno, ellos se quedaron con la idea esta del azul cereza. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, poca cosa he podido encontrar de ellos, pero bueno, hay que decir que lucharán en Alsacia y en los Vosgos, donde les darán el mote de Les Diables Blues, los Diablos Azules. Entonces, posteriormente lucharán también en el Somme y en el Chemin des Dames, e incluso habrá un nuevo batallón de tropas de chasseurs alpins, concretamente el 13º, que estará durante un breve tiempo en el frente italiano en noviembre de 1917. Ahora, espera, ¿no? Antes de meternos en el germano, tenemos aquí una preguntita de Sergio Rodríguez Solís, que bueno, no sé si viene con los italianos. Dice, habla sobre la artillería. ¿Querés que la haga ahora o la haga después? Como tú prefieras, Tony. Bueno, ya que hemos hablado de la artillería de montaña de los alpinos, bueno, a ver, vayamos con ella. Venga, dice, pues a mí me gustaría que hablaseis de la artillería de montaña, de la efectiva, la de llevar, de la efectividad, yo creo que pone, de llevar cañones de bajo calibre a lo alto del monte y más que la de subir cañones grandes en plan demostración de fuerza. ¿Eran realmente efectivos y se considera suficiente potencia de fuego para marcar una diferencia? Gracias. La verdad es que es una cosa increíble. Yo no pensaba que tenían artillería, pero sí, sí la tienen. Y realmente, ¿cómo hacen para subirla y qué tipo de calibre utilizan? ¿Si se desmontan las piezas o cómo hacen? Porque claro, transportar eso con ruedas y tal, no habrá caminos a veces para llevar eso. Sí, pero donde no llegan las ruedas, llegan los amigos de los que hemos hablado antes, de los mulos. Claro. Entonces, sobre el tema de artillería en montaña y por partes, en tema de calibres, siempre serán piezas de pequeño calibre. Por ejemplo, en el caso italiano normalmente serán piezas de 65 milímetros y en el caso alemán o austrohúngaro los Felcanone de 77, 75. O sea, nunca son piezas muy de calibres de 100, 150 milímetros. Aunque bueno, posteriormente hablaremos de un cañón de 149 milímetros italiano en la montaña, pero ya veremos después que los medios que se emplearon y los costes para subirlo allí fueron muy, muy prohibitivos. Pero digamos que no son, tampoco, estoy viendo los calibres y no, yo que de calibre sé muy poco, pero no son cañones pequeñitos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que el calibre 77 de calibre, pues creo que un Tiger andaba por ahí. O sea, estamos hablando que, ojo, no es ninguna tontería. Es decir, no son cañoncitos. Ya es una cosa interesante. Sí, a ver, comparado con las grandes piezas que se hacen servir en los bombardeos, claro, de ofensivas de la Primera Guerra Mundial, hombre, son pequeñitas, son piezas más tácticas, pero bueno, son igualmente, para usar un término muy americano, son un multiplicador de fuerza. O sea, uh-huh. Posteriormente también, si ves según qué libros de literatura sobre las memorias de gente que ha luchado en montaña, también tenía mucha importancia las ametralladoras. O sea, unas ametralladoras bien colocadas eran otro multiplicador de fuerza, uh-huh, tanto en el caso de ataque como sobre todo en el de la defensa. Y entonces, el método de transporte, pues como hemos dicho, con las mulas, pero no en plan arrastrando la pieza como si fuera un remolque. O sea, todas esas piezas eran desmontadas en pequeñas, eran desmontadas y eran puestas allí para los mulos para que las cargaran. Y una vez llegaban al puesto ideado, entonces se cogía las piezas y ya se montaba el cañón o la pieza, bueno, sí, la pieza donde estaba, donde se quisiera. Son esto, un kilo monta-desmonta. Si tenía que cambiarse en un sitio, pues bueno, pues cogían los mulos, se iban a otra cota y volvían a montar la pieza. Bueno, la verdad, di Esteban. Yo no sé cómo sería ahora una pregunta el tiro en estas batallas alpinas de europeas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, si practicarían el tiro balístico como hicieron en, bueno, no como hicieron, como están haciendo en la India y Pakistán. Pero bueno, ya que está es parte de la pregunta, comentemos que en el conflicto del glaciar Siachen, y luego en una guerra que vino, que esa sí finalizó, una guerra muy corta que se llama la Guerra de Kargil, que creo que alguien también preguntó por ella. Ahí se han producido bombardeos balísticos, pero con unas trayectorias verdaderamente extremas, ¿no? Porque disparan desde un valle y hay que superar una montaña de tal vez en ese sitio pueda tener 2.500 o 3.000 metros de alto, no el alto total, porque la montaña a lo mejor tiene 6.000 y pico o algo así, pero digamos que de un valle hacia el otro, para bombardear al enemigo que está situado en el otro sitio. La distancia en línea recta es muy breve, pero lo que tiene que superar el proyectil es una montaña enorme. Hay que hacer un tiro parabólico, ¿no? Hay que hacer un tiro parabólico, que es casi como lanzar un misil balístico. Y ese tiro se puede hacer con observador o sin observador. Normalmente lo hacen sin observador. Eso quiere decir que tienen que hacer unos cálculos muy precisos si quieren acertar, o si lo que quieren es molestar y dar la vara, bueno, disparan y listo. Pero tanto India como Pakistán han desarrollado mucho ese tipo de tiro y hacen muy bien los cálculos, ¿no? Para lanzar un proyectil a ciegas de un sitio al otro en ese contexto hay que medir una serie de, hay que controlar muchísimas variables. Tenemos, bueno, la distancia entre uno y otro, la altura del cañón, la altura del blanco, las condiciones atmosféricas, obviamente velocidad y dirección del viento, la temperatura de la munición, el registro de fabricación de la producción, todo eso hay que tomarlo en cuenta, hacer cálculos y disparar. Y te pongo otro factor que en los mapas pues parece que no está, pero sí está. Porque una superficie que está en pendiente es mucha más superficie que lo que aparece en el mapa. Uh-huh. Es decir, que tú, aunque pienses que has acertado en el blanco porque justo ha dado en la cota que tú tienes indicado en el mapa, una superficie que está inclinada ocupa más que el horizontal del mapa. Es decir, que hay más superficie para intentar acertar. ¿Me explico? Es decir, en el plano, en el mapa, pues está más reducido, pero luego eso hay que inclinarlo para la realidad, con la pendiente que tiene, con lo cual se alarga la superficie a la que tienes que afectar. Es decir, son más cosas de las que pensamos. Sí, es tremendo. Luego, bueno, si después logras situar un observador en alguna de las cumbres, entonces, bueno, ya el asunto se facilita porque él te va haciendo las correcciones de tiro. Es decir, un poco más arriba. ¿Mm? Un poco más arriba, corrige. Sí, corto, largo, y vas dando ahí corto 50, largo 100 y ese tipo de correcciones. Pero en este conflicto la mayoría de los tiros han sido a ciegas, aunque se dieron casos de que sobre todo Pakistán ha logrado colocar observadores en las alturas y manteniendo en jaque a los hindúes del otro sitio. Por ejemplo, en la guerra de Kargil, los pakistaníes estuvieron bombardeando continuamente la única carretera que había, la NH1D, disparando desde el otro lado de las montañas, y el observador estaba a 5.140 metros. ¡Qué barbaridad! Sí. Un héroe ese hombre. Bueno, y a ver quién va a buscarlo, que es otra. Sí, claro, en fin. Y después, claro, todas las veces han ido a buscarlo, pero claro, la operación que hay que montar para sacar a alguien a 5.000 y pico metros. Sí, y además, probablemente a lo mejor, según les vea venir, tiene más posibilidad el de eliminarles a ellos que otra cosa. En fin. Bueno, ahora si queréis, sí que pasamos a los germanos, tanto a los austriacos como a los alemanes. A ver, Tony, ¿qué podemos hablar? Aquí tenemos unos cuantos. Sí, podemos empezar con los Kaiserjäger, que eran las, como dice el propio nombre, cazadores del emperador, infantería ligera ya formada por el 1815, que la veremos luchar en las guerras del Risorgimento durante todo el siglo XIX, pero que posteriormente, bueno, las unidades sobre todo procedentes de las zonas del Tirol y así, ya contarán con este plus de tropas de montaña, de entrenamiento de montaña, aunque si bien bastante circunstancial, bueno, en principio, bueno, de hecho es una infantería ligera, pero bueno, con este pequeño plus de capacidad de entrenamiento y de adaptarse al entorno al que han de luchar. Los que se lleguen estos son los que menciona Javier Iborra. Dice, ok, aquí va una, se consideran a los Tiroler Kaiserjäger del siglo XIX, pre-1895, tropas de montaña, ¿qué tal combatieron? ¿Tan antiguos? Madre mía. Sí, estas tropas, pues esto ya remontan de las guerras napoleónicas, pero fue esto, o sea, no, en su momento no eran tropas pensadas con una consideración de lucha de montaña, pero al fin y al cabo, bueno, no tenían ninguna amenaza los austriacos por entonces las montañas. Todo era, toda la zona de Milán, de la Lombardía y de la Toscana era parte del Imperio Austriaco. Es decir, no había frontera allí. Pero sí que posteriormente, a medida que Italia va creciendo, que ya en el 1866 ya toma la zona de Venecia, pues ya poco a poco irán asumiendo estos cometidos y, bueno, luchando en circunstancias bastante desfavorables. A ver, ya sabéis que a mí Austria-Hungría es mi país, mi pequeña debilidad en la Primera Guerra Mundial, pues hay que decir que lucharon con valor y en una campaña desesperada. Uh-huh. Bueno, hemos mencionado los... ¿Qué es esto? Kaiserschützen. Kaiserschützen austríacos, sí. Uh-huh. De Schützen el fusilero, los fusileros imperiales. Y hay que decir que, bueno, en 1906 se coge varias unidades de la Landwehr, de la milicia territorial, y de tres regimientos de Landesschützen, y se les entrena y se les da designación de tropas de montaña. Y estas unidades, bueno, nuevamente en la gorra que llevaban, llevaban una pluma de gallo lira y también en el cuello, como insignia, en un fondo, en un galón verde, llevaban el Edelweiss, la flor alpina, que posteriormente pasará a ser el símbolo de la unidad de la que hablaremos a continuación, que es el Alpenkorps alemán. Efectivamente, de hecho teníamos una pregunta sobre un ilustre miembro de estos Alpenkorps. Dice Miguel Ángel Gómez Rodríguez, dice: ¿Rommel era miembro de las tropas de montaña alemanas en la Primera Guerra Mundial? ¿Eran estas las tropas de élite alemanas? Bueno, eran las únicas tropas de élite alemanas, y si Rommel participó en esto, yo creo que sí, ¿eh? Y por lo que tengo yo entendido de Rommel, creo que sí formaba parte de los Alpenkorps. Sí, señor. Bueno, primero hablaremos un poco de la unidad y después ya podemos entrar en Rommel y en el otro mariscal y medio que salieron de allí del Alpenkorps. Bueno, hay que decir que, bueno, pese a la fama esta de eficiencia alemana y previsión y tal, cuando llega el momento de la Primera Guerra Mundial, curiosamente los alemanes no cuentan con tropas de montaña, y tenemos que llegar al 20 de octubre de 1914 para que el Real Ministerio de Guerra bávaro ordene la creación del primer batallón de esquiadores. Como ven posteriormente que la cosa va bien, pues en diciembre se crearon el segundo, el tercer y el cuarto batallón bávaros, y también los otros dos reinos, Württemberg y Prusia, crearán más batallones. Pasará medio año y todas estas unidades se reagruparán en el tercer regimiento de Jägers. Entonces, cuando llega 1915, que es cuando ya Italia se deja de medias tintas y le declara la guerra al Imperio Austriaco, estas unidades se agruparán con también regimientos de la Guardia Real Bávara y se formará el Deutsche Alpenkorps. De estas unidades serán sobre todo soldados de Baviera y Württemberg, tanto de infantería regular como Jägers. Las unidades en principio no tenían entrenamiento propiamente de montaña, pero exceptuando las llamadas las Schneeschuhtruppen, que eran las tropas esquiadoras. Cuando llega el momento de la creación de guerra de Italia, estas unidades se desplegan en la frontera austroitaliana, en el Tirol, al sur del frente. Hay una cosa curiosa, que es que en el primer momento Italia no le declara la guerra al Imperio Alemán, se la declara solo a Austria-Hungría. Y estas unidades, pues claro, como oficialmente no están en guerra, se tienen que limitar a funciones puramente defensivas. O sea, se mira de evitar de todas las formas posibles que se tomen prisioneros alemanes por parte de los italianos, para no darles facilidades para declarar el casus belli. Entonces, posteriormente, estas unidades en 1915 serán enviadas a Serbia y a Verdún, y en 1916 estarán luchando en los Cárpatos rumanos, donde hay que decir que también se enfrentarán contra sus homólogos rumanos, que serían los Vanatori d'Amunte, que son unidades de montaña creadas muy a imagen de los chasseurs alpins franceses. Entonces llegará 1917, en que el Alpenkorps será enviado a los Borgos franceses, luego volverá a ser enviado a Rumanía y de allí a los Alpes para luchar en la ofensiva de Lisonzo, que derivará en la batalla de Caporetto, una batalla muy espectacular. Entonces, en 1918, en el año que cerrará la guerra, lucharán en Flandes, en el río Somme, y posteriormente acabarán la guerra en el frente búlgaro. Y se da una cosa curiosa, que es que en su retirada de Bulgaria de vuelta a Alemania, en Hungría, estas tropas tendrán bastantes escaramuzas porque, bueno, en Hungría, cuando cae la monarquía austrohúngara, hay una revolución comunista por un tal Béla Kun, y las tropas comunistas intentarán desarmarlos, pero al final son repelidos y las tropas del Alpenkorps llegarán en buen orden de vuelta a Alemania. Como tropas de las únicas tropas de élite, a ver, es muy discutible, estarían en el top 3 o top 5, pero bueno, hay unidades, las Sturmtruppen, las tropas de asalto alemanas, hay muchas unidades. Este título de unidad de élite alemana estaría muy muy disputable, pero desde luego sería una de las candidatas. Y en el tema de la época de Rommel allí, sí, Rommel empieza la guerra en el 100, si no recuerdo mal, en el 124 regimiento de infantería. Él luchará en Francia, donde posteriormente será herido, y llegará 1915, en que será asignado al batallón de alta montaña de Württemberg, al Württemberg Gebirgsbataillon, donde, bueno, luchará en Rumanía y posteriormente hará su acción más destacada durante la batalla de Caporetto, en la cual, con una fuerza de pocos cientos de hombres, logra capturar a unos 9.000 prisioneros italianos, o sea, una burrada, y 81 cañones. O sea, es una etapa que él posteriormente hizo un libro sobre el tema, el famoso Infantería al ataque, y es una etapa que, si bien, a ver, todos los aficionados a la figura de Rommel parece ser que no le presta mucha importancia, yo, a ver, leyendo el libro, a mí el libro me parece una pasada. O sea, aparte de la estructura que tiene, que es como hay la explicación de la acción por parte de Rommel, y posteriormente hay un capítulo de conclusiones, muy en plan acorde a manual táctico que en principio era. Pasa que, hombre, si empezáramos a hablar de Rommel, yo podía convertir este Histocast en otro Vietnam, con lo cual, pues bueno, me comprometo a hacer un Blistocast sobre el tema, porque creo que quedaría mucho juego. Bueno, bueno, te has comprometido, ¿eh? Aquí te tomamos la palabra. En fin. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Bueno, hear the roar. A ver, ¿qué batallas tenemos en esta Primera Guerra Mundial que sean propiamente alpinas? Por cierto, se me ha ido una cosa. Lo que decía de los o sea, el Alpenkorps produce 2 mariscales y medio. O sea, produce dos mariscales que ya en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos por un lado a Rommel, que es el más famoso. Posteriormente tenemos al que será uno de los últimos, bueno, el último mariscal nombrado por el Tercer Reich, que es Ferdinand Schörner, que por entonces era un teniente del regimiento de la Guardia Bávara, que posteriormente mandaría un cuerpo de tropas de montaña por la zona de Noruega, casi por la zona del Ártico, mirando de tomar el puerto, no recuerdo mal, estar en la campaña para tomar Murmansk, y ante el frío que hacía y los constantes reportes de que las operaciones no prosperaban por ese frío, él, para contrarrestar esta tendencia, emite una orden que se podía resumir en una frase: el Ártico no existe. Con lo cual, todas estas quejas de operaciones que no tiran adelante porque hace frío y tal, naderías, pa'lante. Y posteriormente, bueno, acabará siendo nombrado mariscal de campo, por la zona, estará luchando, si no recuerdo mal, en el cuerpo de ejércitos del sur de Ucrania. Y, hombre, tiene esta fama de ser bastante duro en la última parte de guerra, ejecutando a desertores y así, ya cuando prácticamente todo estaba perdido, pero bueno. Y el medio mariscal sería la von Paulus. Ay, perdón. Siempre esa gente dice von Paulus cuando no era un von. El mariscal Paulus. Que ya sabemos por qué lo nombraron mariscal. Bueno, aquí tenemos las batallas. Vamos a ver, tenemos a una en Montenero, que tiene pinta que se celebró en Italia, ¿no? Muy observador. Sí. A ver, ¿en qué consiste esta batalla? A ver, el Montenero era un monte que estaba situado entre el Valle di Plezzo y de Tolmin, o Tolmino, como dicen las partes italianas, al norte de Gorizia. ¿Qué ventaja tenía el Montenegro? ¿Por qué era importante? Pues porque destacaba sobre el río Isonzo, que era un lugar donde los italianos tenían una cabeza de puente en mayo de 1915, muy cerca de esa montaña. Entonces, para poder atacar Tolmino, Tolmin, los italianos tenían que expulsar de esa montaña a la tercera brigada de montaña austrohúngara, que contaba por entonces con tropas húngaras y también con los bosniaken, que eran las tropas bosnias al servicio del emperador de Austria. Muy curioso, porque ves el típico uniforme austrohúngaro, pero en vez de la gorra los ves allí pues con el fez de tropas musulmanas. Uh-huh. Entonces, el Montenegro solo lo podías atacar por dos lados, norte y sur. Que sería como decir susto o muerte. ¿Por qué? Porque el lado sur, las tropas que quisieran atacar por allí tenían que avanzar sin ser vistos por casi 1000 metros de pendiente, acosados por ametralladoras enemigas, tras lo cual se encontraban un precipicio de cientos de metros. En el norte, sería la parte susto, porque tenían que las tropas que avanzaran por allí tenían que avanzar por un sendero que era dominado por las trincheras enemigas y por los nidos de ametralladoras de los austrohúngaros. Claro, una posición complicada de atacar. Pero bueno, los italianos se ponen manos a la obra y en la noche del 15 al 16 de junio de 1915 ya empiezan a planificar el avance. Entonces, esa misma noche la 35ª compañía del batallón Susa ataca la parte sur, la que venía ahí con el sendero. Avanzan a escondidas allí de noche hasta llegar prácticamente a las líneas austrohúngaras y atacarlas a la bayoneta. Entonces, con este ataque tomarán la cota 2138, que es el primer objetivo del ataque. Pero como hemos dicho, vale, hay dos lados. Tienes el lado sur que has tomado, no, el lado norte, perdón, que es el que hemos tomado ahora, y tienes el lado sur, que es el lado sur que diríamos que era una pared de varios cientos de metros que después daba un precipicio. Claro, eso ya es un obstáculo complicado por naturaleza, o sea, un niño con un tirachinas puede molestar mucho a los alpinistas que miren de escalar la pared, porque esta pared se va a tomar así, escalando. Entonces, por este lado habrán los alpini del batallón Eyes, que van con lo opuesto, por decirlo de alguna forma, con el mínimo de equipo, y precedidos por exploradores de élite, saldrán en la medianoche del 16 de junio e irán avanzando, subiendo la pared, pero poco a poco, muy lentamente, mirando a hacer el mínimo de ruido, o el ruido mínimo que puedes hacer cuando estás picando a una roca con un piolet. Pero bueno, al final logran ir avanzando, y una escala de 5 horas, porque a las 4 de la madrugada ya llegarán por sorpresa a la cima. Entonces, cuando llegan allí, cogen las bayonetas y al grito de Saboya, que era el grito de guerra italiano en ese conflicto, sería como si los españoles atacáramos gritando Borbones, pues no, los italianos gritan Saboya, pues estos italianos tomarán la cota 2245, capturándose al enemigo y asegurándose el Montenegro para el resto de la guerra. Bueno, una cosa realmente un poco osada, ¿no? De ir a atacar allí una posición que era prácticamente imposible de tomar. Bueno, sí, la tomaron y ahora les tocaba a los otros recuperarla, a ver si podían hacerlo. En fin. Un poco atrevido, ¿no, Tony? Sí, hombre, has de tenerlos muy bien puestos para lanzarte allí a una escalada en un territorio hostil donde cualquier ruido puede hacer que se desate un pandemonium de ametralladoras que acabarán contigo. O sea, está claro que combate no podía haber, tenía que ser efecto sorpresa solamente. Sí, el golpe de mano puro y duro. Bueno, tenemos otra batalla, Col di Lana. Bueno, pues dejamos el Montenegro y vamos al Col di Lana, que es una montaña. Creo que también en Italia, ¿no? Sí, es que la estoy mayoría muy agudo hoy, ¿eh? Hombre, como siempre, joder. No, pero, o sea, siempre tenemos la idea de de la Primera Guerra Mundial como las trincheras del Somme, por toda la historiografía británica que hay en el tema de Primera Guerra Mundial, pero a ver, no solo es el Somme, no es solo toda la parte de la campaña de Palestina o así, hubo una campaña muy dura en los Alpes italianos. O sea, añádele a todas las dificultades que hemos hablado antes del entorno el hecho de que estás trabajando en pura roca, o sea, no cavas las trincheras en el fango del Somme o de Flandes, o sea, estás teniendo que cavar en roca, lo cual ya es muy duro, pero es que es mucho más duro si golpea una granada de artillería allí, porque aparte de la metralla que pueda tener la granada de artillería, las esquirlas, las propias esquirlas de la roca, o sea, es que es un frente olvidado, que sí que ahora los italianos, supongo que con el tema del centenario, le darán mucha cancha y mucha vidilla, pero que en el imaginario nuestro es muy marginal. Y hombre, pues hay unos escenarios que son muy interesantes si vas buscando fuentes por allí. Entonces, volviendo al Col di Lana. El Col di Lana lo tenemos situado en los Alpes Dolomitas, que es por la zona del Véneto, cerca de Venecia. Entonces, por su posición fronteriza, fueron un escenario de muchas batallas bastante duras, junto a un monte vecino que había al lado, el Monte Sieff. Entonces, entre 1915 y 1916, nos encontraremos que soldados italianos de 12 compañías de infantería y 14 de alpinos intentarán tomar estos montes, que en principio son defendidos por las tropas bávaras del Alpenkorps, como estamos comentando antes. Pasa que posteriormente estas tropas serán relevadas por tropas austríacas, y hay que decir que bueno, los ataques italianos en principio son muy a la idea de los clásicos ataques de la Primera Guerra Mundial, de lanzar, coger grandes masas de tropas y mirar de atacar y enviarlas adelante al frente para que esta pura superioridad numérica pueda decidir la batalla. Pasa que al final, bueno, las ametralladoras, la dificultad del entorno y así acaban causando grandes pérdidas, porque es que lo que decíamos, o sea, no son solo las ametralladoras. Nos encontramos, por ejemplo, que hay una única avalancha causará 278 muertos en el lado italiano. O sea, es luchar en un entorno muy hostil. Hostilísimo, porque es que no solamente tienes que cuidar. Pues me recuerdo un poco al mar, no solamente tienes que luchar contra el enemigo, sino contra el mar. Pues eso es un poco igual, tienes que luchar contra la montaña y contra el enemigo. Sí, yo también en algún momento había pensado esto. Me acuerdo que comentamos en el Listocast de la guerra de 1812 de la cierta cortesía entre los dos lados, que han de luchar en un entorno mucho más hostil como es el mar. Y en muchos aspectos, pues bueno, ves bastantes episodios de cierta humanidad en este entorno tan hostil entre los dos lados. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al Col di Lana, hay que decir que llegaremos al 8 de noviembre de 1915, que en ese día unidades italianas que las manda el teniente coronel Giuseppe Garibaldi II, ya tardaba en hablar de Garibaldi, toman la cima del Col di Lana. Pasa que sufrirán un contraataque en tenaza de los austríacos, o sea, atacando allí por dos lados y rodeándolos, que hará que retomen las alturas al día siguiente. O sea, tenemos de nuevo el Col di Lana en manos austrohúngaras. Bueno, llegará el invierno de 1915, que será un invierno especialmente crudo, que en el que se sufrirán muchísimas bajas, tanto un lado como el otro. Hasta que llega el punto que por la gran cantidad de bajas que hay allí, el Col di Lana acabará siendo conocido como el Col di Sangue, el cuello de la sangre. Sí. Bueno, los italianos van pensando, ¿qué podemos hacer para tomar esta cota? Y bueno, aparece por allí un teniente de ingenieros llamado Caetani, que venía de Estados Unidos, donde había estado colaborando en tema de extracciones petrolíferas. Y bueno, Caetani desarrolla un plan para atacar la montaña, y es cavar una mina debajo de las rocas y posteriormente llenarla de explosivos y hacer volar la cima de la montaña. Hay que decir que los italianos ya habían probado esto anteriormente en una de las cimas del Monte Tofana, pero hubo dos problemas. El primero es que la explosión no aniquiló a demasiados austríacos, o sea, hubo muchos austríacos que sobrevivieron a la explosión. Y el otro problema fue que, claro, los austríacos estaban arriba, los italianos estaban abajo esperando para atacar. Y no me digas, les caen las piedras encima. Muy bien, sí, eso justamente pasó. Claro, ya llega al punto ese que al principio se tira para atrás, pero lo que decimos siempre, cuando una forma de ataque causa más bajas a tu propio lado que no al contrario, pues hombre, es para hacértelo pensar. Pasa que, bueno, aquí Caetani, que era una persona muy espabilada, voy a hacer un poco de spoiler, posteriormente será el embajador de la Italia fascista de Mussolini en Estados Unidos. Pues Caetani se echa manos a la obra y empieza pues a coger taladros manuales y picos y a empezar a cavar dicha mina. Pasa que bueno, esto no pasa desapercibido a los austrohúngaros. Resulta que a principios de 1916 hay un observador de artillería en el paso por Doi que bueno, ve que hay algo raro que se está cociendo por allí y bueno, pasa la voz y los austríacos deciden hacer una contramina, o sea, buscar otra, empiezan a cavar por allí cerca otra mina, llenarla de explosivos y cuando la mina de los italianos se acerque, pues petarlos y que caiga su mina, pero también la de los italianos. Y bueno, eso hicieron el 5 de abril de 1916. Ya hicieron volar por los aires la contramina. Pasa que parece ser que eso estaba muy lejos de los de donde estaban trabajando los italianos y esto pues sigue en adelante. Y así llegaremos a la noche del 17 al 18 de abril de 1916. Bueno, estamos en los altos del Col d'Ilana, donde la quinta compañía del segundo regimiento de Kaiserjäger es relevada por la sexta compañía, que está al mando del Oberleutnant Anton von Schurchenthaler. Y bueno, llega la última fase. Ya los italianos han conseguido cavar debajo de los pies de los austríacos. Llenan la mina que han puesto con 5 toneladas de explosivos. Y a las 11:30, ¡bam!, los hacen volar por los aires. Claro, eso coge esta explosión. Sí que ya está bien hecha. Los austríacos quedan, los que no están muertos, quedan muy descolocadas. Y entonces los italianos ya por fin toman el Col d'Ilana. Pero bueno, aparte del Col d'Ilana, la otra posición de la que hemos hablado, el Monte Sieff, estaba conectada a este Col d'Ilana por una pequeña cordillera. O sea, la idea era tomar primero el Col d'Ilana y después el Monte Sieff. Pero bueno, en esto los austríacos se les adelantan porque al final ellos hacen volar una mina que tenían ellos preparados para esta eventualidad, que hace una explosión tan bestia que este corredor que había entre las dos montañas desaparece. Con lo cual, pues bueno, los italianos consiguieron un avance a costa de mucha sangre y así, pero bueno, no llegó a ser todo lo positivo que podría haber sido. Uh-huh. Bueno, pues ahí dejamos al Col d'Ilana y sus montes hermanos, Eiffel y tal. Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar de la batalla de Adamello? Sí, el macizo del Adamello. Seguimos ahí en las montañas italianas y en este caso están en los Alpes Réticos, que es un área de 70 kilómetros cuadrados cubierta de glaciares permanentes que están todo el año congelados. La frontera entre Italia y Austria-Hungría pasaba por allí y las tropas austríacas son las primeras en posicionarse allí para defender esa frontera, que estaba formada aquí por tres hileras de montañas que eran orientadas de norte a sur. Bueno, empieza la guerra. Hay que decir que la posición italiana más cercana allí era el llamado Refugio Garibaldi, a 2.553 metros de altura. Y en julio empiezan los primeros combates allí, un poco más arriba del refugio, en los pasos de Brizio y del glaciar del Madrone. Estos combates, lo dicho, van creciendo en intensidad a medida que se van enviando tropas en este teatro hostil. Lo que decíamos antes, se va enviando infantería, y bueno, al final habrá algún momento que logran abrirse paso. Entonces, en abril de 1916, tras una dura lucha, ya los esquiadores del batallón autónomo Garibaldi, del capitán Nino Galbi, que toma el nombre este de Garibaldi por el refugio, toman la cresta central. O sea, ya previamente habían conseguido echar a los austríacos de la primera línea defensiva, ahora están en la línea central, vale. Ahora queda esa tercera línea de montañas para poder atacar libremente. Entonces, en esta tercera cresta hay varios puntos importantes, el Crozon di Folgorida, el Crozon di Lares y el Paso de Calvento. Claro, los italianos deciden atacar y tienen para allí preparadas las unidades del 4 Regimiento Alpino y 4 batallones, por decirlo de una forma, autónomos. El Garibaldi que hemos hablado antes, el Val d'Intelvi, el Val Baltea y el Ledolo. Entonces, estas unidades contarán con el apoyo de 4 baterías de montaña y por el llamado hipopótamo. ¿Qué es el hipopótamo? O sea, hablábamos antes de los costes de llevar artillería de alto calibre a este teatro de operaciones. Y estos quedan reflejados en el hipopótamo. El hipopótamo es un cañón de 149 milímetros, una pieza de artillería pesada, que fue transportada por 270 hombres durante 78 días hasta la llamada Cresta Croce, que estaba a una altura de 3.307 metros, donde permanecerá, donde al final lo montan. Y hay que decir una cosa, que es que este cañón lo puedes visitar a fecha de hoy, porque si ya lo vieron complicado de subir, al final dijeron, ostras, los costes de bajarlo, mira, pues mira, lo dejamos allí. Mira, se queda ahí y ahí se ha quedado. Sí, ahora y el otro día en Twitter colgué algunas fotos de excursionistas que han subido a esta montaña y que se hacían fotos con el hipopótamo. Está a fecha de hoy, o sea, hasta te diría que quizá con lo tal como se hacían las cosas antes, vete a saber si aún no está operativo. Qué grande, qué grande. Bueno, estoy aquí buscando fotos del hipopótamo. Vamos, tiene que ser súper... es que además hasta el nombre es hasta gracioso. Bueno, continúa, Tony. Bueno, entonces llegamos al 29 de abril de 1916, que es cuando se decide empezar el ataque contra esta tercera línea de montañas. Hay que decir que la temperatura no acompaña precisamente, estamos hablando de operaciones que se desarrollan en 26 grados a 26 grados bajo cero. Y bueno, por allí avanzan las tres compañías del batallón autónomo Garibaldi al mando del mayor Carlo Vitalini. Hay algunos que van con esquís, otros que van con raquetas en los pies. Y bueno, todos ellos van con el uniforme blanco mimético, con ropas blancas miméticas. Que a algunos les hace parecer que sean como títeres y que hará que algunos supervivientes llamen a esa batalla la batalla de las marionetas. Bueno, los primeros a salir para mirar de tomar esta línea defensiva son las tropas, bueno, un destacamento de oficiales novatos al mando del capitán Patroni, que deben tomar uno de los tres objetivos, el Crozzo di Folgorida. Tras ellos va la primera compañía del Garibaldi, que la manda Nino Calvi, del que habíamos hablado antes, que era un pionero en el tema del esquí, un gran esquiador, un muy buen alpinista, que estos atacarán el Crozzo di Lares y el Paso de Cavento. La segunda compañía, que mandará el hermano de Nino, el teniente Atilio Calvi, avanzará contra el Paso de Folgorida, mientras que la tercera compañía y el resto de batallones que hemos hablado antes quedan en reserva para aprovecharlos en algún momento. A las 5 de la madrugada hay un bombardeo muy intenso contra las posiciones austrohúngaras que van a ser atacadas, y en ese momento los esquiadores de Nino Calvi, con una maniobra envolvente, atacaron la bayoneta a las posiciones austríacas. Con mucho éxito salen victoriosos, como también sale victorioso el equipo de Patroni, el que habíamos dicho de oficiales novatos, que saliendo a las 4 de la madrugada cruzan en una cordada el glaciar y se apoderarán del Crozzo di Folgorida, defendiéndolo ante los posteriores contraataques enemigos. Claro, hemos hablado del lado bueno del ataque, ahora vamos a hablar del sitio complicado, que es donde está atacando la segunda compañía, que allí encuentran más resistencia porque el enemigo ya está alerta y las ametralladoras austrohúngaras causarán muchas bajas entre los esquiadores italianos, y entre los heridos estará el propio oficial del mando, Atilio Calvi, que morirá al cabo de 3 días. Hay que decir que, bueno, en su honor hay una cima en el Paso Cavento a la que bautizarán con su nombre. Bueno, se combate encarnizadamente durante todo el día. Los alpini lograrán avanzar hasta el Paso Folgorida, pero posteriormente deberán retirarse. Y aquí, bueno, entre lo comentábamos, los costes de las operaciones en alta montaña, hay que decir que hay un problema de comunicación con la artillería, y es que la artillería podría haber hecho más apoyando el avance de los italianos, pero como al parecer pensaban que los italianos estaban ganando, no prestaron todo el apoyo que debían prestar. Supongo que por miedo a poder causar daños amigos, fuego colateral. Bueno, daños colaterales por el fuego amigo. Bueno, los días sucesivos los alpinis seguirán atacando, muchas veces empleando armas capturadas al enemigo, lo que decíamos, claro, es complicado obtener suministros allí, pues muchas veces recurres lo primero que tienes a mano, que es el armamento capturado. Entonces las reservas posteriormente ya entran al ataque, gritando Saboya, como vimos antes en el Montenero, con muchos asaltos y pequeñas acciones individuales. Y tendremos que esperar hasta el 10 de mayo, en el que un golpe de mano por parte de un puñado de hombres logra sorprender a los austríacos en el Paso de Folgorida e interrumpe su abastecimiento, obligándolos a retirarse. Y ya posteriormente, el día 14 de mayo, ya será el momento pues que todas las posiciones estén tomadas y ya la batalla del Adamello se dé por finalizada. Bueno. Pues nada, nos queda solamente una batalla aquí, en la de Celia Piccigoni y los cuatro hermanos Calvi, pero bueno, ¿no habían participado en la anterior? Bueno, es una historia muy parecida a la de salvar al soldado Ryan, y no es bien una batalla, o sea, estamos hablando de la madre de toda una serie de alpinos. O sea, yo hace un tiempo colgué en Twitter una foto de una señora mayor vestida de luto riguroso y con toda una serie de medallas en el pecho. Y esta mujer, bueno, pues es Clelia Pizzigoni, y hablar de ella sería también hablar de los hermanos Calvi. Hay que decir que ellos eran una familia de Bérgamo, cuyos cuatro hijos fueron todos oficiales de los Alpini, y de estos cuatro hijos habrá tres que morirán durante la guerra. Y uno que morirá poco después, y concretamente será el mayor, que es Nino, Nino, que es la forma italiana de llamar a Natale, se llama Natale Calvi, del cual hemos hablado antes, que es uno de los oficiales que manda el ataque allí en el Adamello, que bueno, ya era, como decíamos, ya era un muy buen esquiador, muy buen alpinista, y ya conocía lo que era luchar en combate, porque luchó con los italianos durante la guerra contra los turcos en Libia. Y Nino tendrá tres medallas de plata al valor militar durante la guerra, por el Adamello y una serie de acciones más. Entonces, uh-huh. En 1918 mandará un destacamento de ametralladoras en el Monte Grappa, y bueno, pese a que en esa campaña acabará herido y mutilado, al acabar la guerra seguirá en servicio activo, y él morirá en 1920 escalando el Adamello. O sea, como decíamos, pues de esas cosas crueles del destino, a veces parece que la montaña te reclame. No te reclamo en 1916, pero en 1920 ya se cobró su cruel tributo. Y bueno, hemos hablado del hermano mayor de Nino, y ahora pasaremos al siguiente, que es Atilio, del cual, pues bueno, como hemos hablado antes, morirá en el Adamello. Él también ya luchó previamente en Libia, pero bueno, antes de morir en el Adamello ganará tres medallas de plata y dos de bronce al valor. Y lo que decíamos, tiene una montaña, hay una cima allá en el Adamello que te lleva su nombre. Ya entraríamos al tercer hermano, a Consante, bueno, se llamaba Sante, que sería Alfred del sexto de Alpini, que recibirá su primera medalla de plata en la Cima Verena. Y en 1916 recibe una medalla de bronce por acciones de combate por la zona. Esta segunda medalla de plata, hay que decir que la gana... Bueno, perdón, antes ganará una segunda medalla de plata, pero esta la ganará a título póstumo en 1917 por su valor luchando en el Ortigara. Y ya entraríamos en el más pequeño de los hermanos Calvi, que era Giannino. Que Giannino era lo que se llamaba un ragazzo del 99, un chico del 99, de estos reemplazos muy jóvenes a los que se, por necesidades de personal, se envió al frente demasiado temprano. Entonces hay que decir que Giannino era el más alegre de los cuatro hermanos Calvi, que entrarán en los Alpini en junio de 1917, e irá a luchar al Monte Grappa, otra batalla muy cruel y muy terrible, como oficial en una compañía de ametralladoras. Y el pobre Giannino, él no es víctima ni del fuego austriaco ni de las inclemencias de la montaña. El pobre Giannino al final morirá de gripe española contraída en el frente, sin haber llegado ni siquiera a los 20 años, una muerte joven. Y hay que decir que durante muchos años la madre de estos cuatro hijos, Clelia Pizzigoni, llevará las 11 medallas al valor de que ganaron sus hijos en sus ropas negras de luto, y si no recuerdo mal morirá en 1958, pero siendo siempre dentro de... O sea, Alpini tiene una tradición que es la Adunata, que es un encuentro anual que siempre tiene lugar en alguna ciudad italiana, y siempre las Adunatas será acogida pues como la madre que era. Uh-huh. Como casi la madre de todos los alpinos, de los alpinis, ¿no? Sí. En fin. Bueno, me ha recordado la historia esta, porque hay una canción infantil bastante triste que se llama Eran tres alpinos, en este caso eran cuatro, pero bueno, que venían de la guerra y la verdad es que todos palmaban. Una canción un poco triste para ser infantil. Bueno, vamos a ver, hemos terminado la Primera Guerra Mundial y tenemos una pregunta de entreguerras, porque aquí ya sabéis que en el periodo de entreguerras hay una guerra, que es la Guerra Civil Española. Y sin que sirva de precedente, vamos a hablar de la Guerra Civil Española. Vamos a hablar porque tenemos aquí una pregunta de José Luis Martín Plaza. Dice, ¿podéis hablar sobre el batallón alpino del Guadarrama? El doctor Juárez Valero escribió un libro sobre él, de lo más recomendable. Gracias. Bueno, ¿qué podemos decir de este régimen, de este batallón alpino del Guadarrama? Que bueno, a ver, salvando la situación, bueno, pues el Guadarrama precisamente no es alpino, ¿veis? Pero como es alta montaña, pues se refieren a él como si fuera alpino. Bueno, ¿qué podemos decir de este batallón? Bueno, como dice su propio nombre, operó por la zona del Guadarrama, en el frente de Madrid de la Guerra Civil. Y al principio, lo que he podido leer por aquí, he encontrado que eran sobre todo unidades de gente, de aficionados a la montaña y al alpinismo, que posteriormente fueron, cuando hubo el momento del lanzamiento, fueron reclutados y agrupados en esta unidad de montaña para operar por este frente. Y parece ser que contaban con un equipo, sobre todo el equipo de los propios integrantes, un equipo civil, poca cosa tema militar. Pero bueno, lucharán, si no recuerdo mal, llegarán a tener una fuerza de unos 778, 775 hombres. Y bueno, estarán en acciones sobre todo defensivas y así, luchando contra las tropas nacionales o rebeldes que estaban intentando sitiar Madrid en las diferentes ofensivas. También, si no recuerdo mal, hubo otra unidad de montaña que se formó en la zona de los Pirineos, que luchará en el frente del Segre, allí por la zona de los Pirineos entre Cataluña y Aragón. Y bueno, eso, si ya la guerra civil fue pionera en muchos aspectos a la Segunda Guerra Mundial, pues que no le iba a ser también en el tema de uso de tropas de montaña. Efectivamente, eso es. Bueno, pues nos metemos en la Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos a analizar qué cuerpos había, porque bueno, algunos pues serán parecidos, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí que los italianos siguen teniendo a los Alpini, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta, de hecho Juan María Flores García nos pregunta por ello, las tropas de montaña alpinas italianas, ¿qué tal en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tal se comportaron? Pues quizás con ellos podría hacer extensible lo que dije de las tropas blindadas italianas. O sea, para lo que les tocó luchar, pues hombre, lucharon bien. Pasa que era esto, fueron allí mal equipados. Por ejemplo, las únicas unidades con equipo mimetizado son concretamente los esquiadores del batallón Montecervino, que eran en principio unidades empleadas para golpes de mano, atacando con los esquís, golpear una posición y huir rápidamente gracias al apoyo de estos esquís, pero que serán usados como si fueran infantería de línea regular, con lo cual pues bueno, es un despilfarro de recursos y la efectividad. Lo que decíamos al principio, ya cuando usas estas tropas de élite en los cometidos de infantería normal, pues el factor diferencial se va al garete. Se pierde, claro, exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir de los alemanes? Tenemos aquí, de hecho, Miguel López de Sagredo dice: quisiera que hablarais de los tiradores alpinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también Jordi, @bonjorgensen10, dice: Eduard Dietl y su tercera división de montaña, lo voy a decir a mi manera y luego lo dices tú, que lo dirás mejor, Herbert Jäger, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es eso de los Herbert Jäger? Bueno, Gebirgs montaña, Jäger cazadores. Cazador. Los famosos cazadores de montaña. Bueno, siempre la denominación de las tropas de montaña, como siempre han sido infantería ligera, pues bueno, en el lado alemán los tienes como Jägers, en el lado italiano los tienes, ahí el lado francés, perdón, los tienes como Chasseurs. Es decir, siempre han tenido esta denominación. Y bueno, con el tema de los Gebirgsjäger, entramos en la Tratado de Versalles, en el momento que, vista la excelente actuación que han hecho las tropas de montaña alemanas, pues bueno, evidentemente si los submarinos han funcionado bien a los alemanes, les privas de ellos, si la fuerza aérea alemana ha funcionado bien, les privas de ellos, pues bueno, las tropas de montaña no iban a ser menos. Y en el Reichswehr, en el ejército de la República de Weimar, en principio no hay unidades de montaña, no se permite la creación de este tipo de unidades. Pero tenemos que llegar al año 1925, en que, bueno, un poco allá escondidas y a la... Perdón, y al usar un poco el término, a la remanguille, se coge a unidades de policía del Lander de Baviera y con ellas se forma la primera Gebirgsbrigade. Bueno, posteriormente llega al poder el partido nazi, tiene lugar la anexión de Austria, con lo cual pues ya tienes bastantes unidades de tropas especializadas en combate de montaña. Pero tenemos, llegamos al 9 de abril de 1938, que es el momento en que se crea la primera Gabers Division, la primera división de infantería de montaña del Tercer Reich en Garmisch-Partenkirchen. Y bueno, estas unidades se formarán 10 divisiones en el seno de la Wehrmacht y 4 batallones de alta montaña, especializados bien en el combate en alta cota. Y bueno, funcionarán tan bien que posteriormente, pues bueno, en este estilo de imitación que tendrán las Waffen-SS, estas formarán 6 divisiones, aunque bueno, siempre más orientadas a un papel quizá más de lucha antipartisana. Por ejemplo, tenemos la división SS de tropas musulmanas que formarán allí por la zona de Yugoslavia, que bueno, era inicialmente una unidad de alta montaña, y la séptima división de montaña, que era la séptima división de las Waffen-SS, que era concretamente la Prinz Eugen, que también hará mucho trabajo de lucha antipartisana, pues con todas las connotaciones negativas de crueldad, de atrocidades y masacres que conlleva. Que ojo, que también las propias tropas, las propias unidades regulares tampoco son precisamente angelitos, y si no, que se lo digan a los que hayan visto la película de la mandolina del capitán Corelli, pues bueno, buena parte de la represión a la división italiana Acqui en Cefalonia la hacen tropas de alta montaña. Uh-huh. Bueno, película donde participa P, ¿verdad? Podríamos considerarlo de lo salvable en esa película. Bueno, P y Batman. También está Christian Bale por allí haciendo de partisano griego Apolíneo. Anda, eso no lo sabía. Yo sabía que estaba el otro, el Nicolas Cage. En fin, qué pena. Bueno, vamos a ver, después de esta digresión, vamos a hablar de por parte de los aliados. A ver, ¿qué podemos decir de los aliados? Tropas de montaña. Aquí tenemos a los americanos. Han llegado. Sí, ya tardaban, pero bueno, siempre al final. Los americanos, bueno, aprendieron. Hay que decir que la décima división de montaña coge. Eso, que tenemos una serie de preguntas de ella, ¿no? Aquí tenemos. De hecho, hubo un pequeño debate en Twitter sobre eso, ¿no? La de construcciones ya decía. Bueno, que en Twitter lo tenéis por @mrlborra. Dice, la famosa división décima de montaña tiene de montaña algo más que el nombre, y luego dice, hasta donde yo sé, parece una división aerotransportada o de infantería ligera. Bueno, ya hemos dicho que realmente son infantería ligera, pero especializados, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir de ella, no? O sea, a fecha de hoy, 2015, pues bueno, de tema de montaña, pues lo tiene más que nada por el linaje, por la herencia de esta primera división de montaña, que se formó por 1940 tomando las lecciones de un conflicto del que hablamos no hace mucho, de la guerra ruso-finesa. Y bueno, vista esta y vista la buena evolución de las tropas de montaña, tanto las alemanas como también hay que decirlo los griegos, que los griegos, pues bueno, con pocas tropas de montaña habían logrado parar una fuerza italiana numéricamente superior, deciden formar, primeramente forman unas patrullas de esquiadores y posteriormente ya deciden hacer una unidad a nivel divisional, en la cual se amparan mucho en la Asociación Americana de Esquí y Montañismo. O sea, es un teniente, por lo que explican, es una de las primeras unidades de tropas que se forma basándose mucho en apoyo civil de asociaciones y así. Y de esta décima de montaña hay que decir que, sobre todo, por lo que tengo entendido, eran gente nativos de las zonas. A ver, Estados Unidos también tiene su parte montañosa, tiene su frontera con Canadá, quiero decir, tiene por donde poder reclutar. Pero también buena parte de los oficiales resultaba que era gente pues que venía de estas universidades de la llamada Ivy League y así. Y a título de famosos que han luchado por allí, pues bueno, yo hace un tiempo busqué, bueno, durante mi luna de miel en Estados Unidos, encontré una revista donde encontré a una persona que solo conocen los aficionados a la política americana o a los Simpson, que es Bob Dole, que siempre lo pintan allí pues como la mano inexpresiva del Partido Republicano. Y resultaba que este Bob Dole había estado en la décima de montaña luchando en Italia y siendo herido en combate. Pero bueno, a fecha de hoy lo hemos mirado antes y comentado un poco y Y lo dicho, ahora la décima de montaña, pues bueno, después de haber luchado en Haití y también en el haber estado haciendo trabajos de observación en el Sinaí, pues tiene de montaña esto, la herencia. Yo he dicho, creo que en el de Fuerzas Especiales mencionamos, por ejemplo, que los Rangers pues estaban especializados en combates de montaña, pero vamos, básicamente infantería ligera muy especializada en operaciones aerotransportadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es eso, lo que tú vienes a comentar también por el otro lado para la décima de montaña. Bueno, vamos a ver, ¿qué batallas tenemos aquí en la Segunda Guerra Mundial que sean de montaña? Tenemos la ofensiva de los Alpes de 1940. ¿En qué consistió esta ofensiva? Porque esto es algo, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención, un poco desconocido. Bueno, primero para empezar diré que al preparar esto pues he elegido un poco unas acciones quizá no muy conocidas, porque a ver, hay otras que podías hacer y esto casi entero. Si nos pusiéramos a hablar de la campaña en Noruega, pues eso lo he dicho. Pues era como la guerra de Finlandia, ¿no? La guerra de invierno. Vale, pero bueno, es esto, que después no empiezan ahí los comentarios a fusear que no habéis hablado de esto, que no habéis hablado de lo otro. Esto es elegido y... Exactamente. Y para ceñirnos a temas de guión. Eso es, como el anterior de yihadismo que hicieron más de 100 preguntas, pues mira, tenemos que elegir y cribar. En fin, perdonadnos, pero no podemos abarcarlo todo. Bueno, eso es. Ya si en algún momento, pues haremos un histocast, que esto es un clásico. Vamos a ver, ofensiva de los Alpes, ¿en qué consistió esto? Bueno, estamos en el año 1940, del cual ya hablamos en un histocast con Javier sobre la Blitzkrieg, la ofensiva contra Francia. Y bueno, por otro lado están los italianos, que bueno, tenían previsto entrar en la guerra. En principio sus planes era empezar la guerra en el 42, pero bueno, cuando Alemania invade Polonia optan por la no beligerancia. Y posteriormente, a medida que ven que Francia cae, que Gran Bretaña se queda sola y así, dice, bueno, pues usando las palabras de, si no recuerdo mal, no recuerdo si era Mussolini o el conde Chiano, pues bueno, entramos en la guerra y con 10.000 muertos, pues ya nos podemos sentar en la reunión de paz con los vencedores. Se metieron allí con la idea esta de que la guerra iba a durar un suspiro. Entonces, ¿qué frente tienen cercano a los franceses? Pues bueno, como hemos dicho, los propios Alpes. Y allí en los Alpes occidentales está la división alpina tridentina, que es apoyada por destacamentos de la Escuela Central Militar de Alpinismo de Aosta, del batallón Duca degli Abruzzi y el destacamento al Arditi Alpi, y de unidades, por decirlo de una forma, de Arditis, de fuerzas especiales y de asalto. Y también cuentan con el destacamento autónomo Montebianco. La primera idea de estas unidades es flanquear la columna principal de ataque que irá por el Val des Glaciers, y su idea es tomar los objetivos del Col de la Seigne y el Col d'Enclave, que están defendidos por Chasseurs Alpins, por sus homólogos franceses. El 21 de junio empiezan la ofensiva por una zona muy peligrosa, donde hay un peligro muy, muy terrible de avalanchas. Además, hay que pensar un poco pues, por las fechas en las que están. Ya hace calor y, bueno, aunque haya nieve, pues a poco que la muevas ya te puede generar una avalancha. Volviendo al ataque, dos compañías del Duca degli Abruzzi, con apoyo de una patrulla de los Arditi Alpieri, avanzarán por las montañas, que en algunos casos llegan a alturas de 2.800 metros. Pasa que, por el fuego de las ametralladoras y la artillería enemiga, los Alpini quedarán bloqueados en una zona donde están muy, muy expuestos. Como comentábamos, el tema es avalanchas, o sea, llega ahí una avalancha que eliminará un destacamento de asaltantes y parte de la compañía de Alpieri, lo que obligará a los supervivientes que se reagrupen una cota a 3.604 metros, intentando aprovechar la confusión que hay después de esta avalancha para mirar de seguir atacando, pasa que es sin éxito. Pero bueno, en este aspecto hay unas condiciones climatológicas muy complicadas, estamos hablando que pese a que es junio, se llegan a 42 grados bajo cero, y esto obliga a los Alpini a ponerse a la defensiva, ocupando posiciones que están prácticamente a 150 metros de las posiciones francesas. O sea, ahí se lucha muy mano a mano. Entonces, bueno, estos Alpini que decimos que están a la defensiva estarán esperando un contraataque, porque han recibido bastantes bombardeos por parte de la artillería francesa. pero el 23 de junio cesa el fuego, hay todo un silencio por el frente. ¿Y a este silencio a qué se debe? Pues a que ya Francia se ha rendido y bueno, ya ha firmado el armisticio. Y ya, pues bueno, esta página que preludia un poco las próximas intervenciones de Italia, pues ya queda cerrada. Bueno, vamos a pasar a la invasión de Grecia, que antes han mencionado algo que no tenía mucho que ver. Pero vamos a ver, la División Julia, ¿qué es esto? Sí, el final de la División Julia. Está la División Julia, una de las unidades alpinas de los italianos, que en ese momento estaban en Albania. No hemos de olvidar que Albania en ese momento era parte del Reino de Italia. Y estaban preparadas para atacar las montañas de Grecia, el monte Pindo. O los montes de la cordillera del Pindo, perdón. Entonces, bueno, llega al principio, pues bueno, hay una escalada armamentística una escalada de tensión con los griegos. Recuerdo mal, hasta un submarino italiano hunde un buque griego, un acto de clara hostilidad. Hasta que, bueno, tiene lugar esa famosa escena. Recuerdo que comentaba Hugo cuando, si no recuerdo mal, fue cuando Hitler visitó Florencia, que Mussolini lo recibe allí en la estación, le da la mano y dice: estamos camino de la victoria, he ordenado a mis unidades que invadan Grecia. Cosa que, bueno, a Hitler evidentemente le pilla por sorpresa porque a él nadie le ha pedido permiso ni autorización. Con cara así de póker, que narices has hecho. Sí, entonces dentro del plan de los italianos era que la división Julia abriera paso por la cordillera del Pindo y después pues ya el resto de tropas italianas avanzaran y los logran sobrepasar. ¿Qué pasa? Bueno, está muy bien que tú pongas un elemento muy preparado para avanzar por una ruta complicada, pero corres el peligro de que avance tan rápido que se genere un hueco que acabe dejando a los alpinos aislados. Que al final es lo que le pasa a la Julia, o sea, la Julia avanza tan rápido que al final queda acopada. Las tropas montañesas griegas los acaban rodeando. Entonces, bueno, los italianos me han de lanzar contraataques para romper este bloqueo, pero al final, sin éxito, al final la propia división Julia acabará siendo aniquilada. Y eso, bueno, yo pues bueno, hablé hace tiempo con un alpino veterano, que normalmente los alpinos son muy, muy suyos, o sea, hasta llevan el distintivo del capelo allí con pegatinas en sus coches. Y sé porque, bueno, una vez fue a hacer una ruta por Grecia y fue a pasar a un pueblo. Este alpino que digo pertenecía a la Julia, no había luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero era de esa unidad. Y se ve que entró en un pueblo griego, explicaba, y lo vieron con el distintivo este del capelo, y se ve que un griego le preguntó: ¿y esto qué es? Y este amigo dijo: no, esto es de la División Julia. Y se ve que el griego dijo: División Julia, brava gente, gente valiente. Y es esto, al final, pese a que fueron aniquilados, pese a que con ellos también caerá el monte, bueno, sufrirá muchas bajas el batallón Monte Cervino, este batallón de esquiadores que comentábamos antes, fue quizá uno de los pocos episodios dentro de una campaña que siempre se resume con la, bueno, siempre me trae a la cabeza la frase de Churchill de: no diremos que los griegos lucharon como héroes, diremos que los héroes luchan como griegos. Fue pues quizá uno de los momentos de valor de las tropas italianas allí. Uh-huh. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos más? Tenemos la lucha en el Cáucaso y claro, esto está ya pillado muy lejos, ¿no? Pero ahí llegaron los alemanes. Sí, avanzamos una larga distancia y bueno, llegamos, lo he dicho, a la Operación Barbarroja, la penetración alemana en la Unión Soviética. Que lo he dicho, ya en 1942 llegan el Cáucaso. Y en julio de ese año se planea la operación del país para mirar de tomar la región del Cáucaso y capturar los campos de petróleo de Grozny, Bakú y Maikop. Hay que decir que por esa zona, si no recuerdo mal, se producía entre el 75 y el 90% del petróleo soviético, con lo cual pues hombre, era un objetivo muy importante. Uh-huh. Y si encima te lo quedas tú, pues fíjate. Sí, pasa que por lo que tengo entendido, del petróleo de allí los alemanes no lograrán coger demasiado. O sea, los rusos se aplican tanto en... casi nada, eso es. Sí, explícalo. Los rusos aplican con tal destrucción a privar a los alemanes de ese petróleo que, si no recuerdo mal, algunos campos no volverán a ser operativos hasta los años 50. Sí, sí, efectivamente. Por lo cual, bueno, es que ya sabéis, los rusos cuando hacen tierra quemada, no veas. Sí, tienen muchos años de escuela. Sí, sí. Y bueno, en principio la idea inicial del ataque es que un ejército panzer avance hacia uno de los puntos... la idea era tomar Tbilisi y uno de los puntos intermedios era una ciudad de Orzhogenitse. Y la idea, pues, era lanzar un ataque blitz contra allá, tomar Tiflis, la actual capital de Georgia, y a partir de allí, pues bueno, ya todo el resto de dispositivo defensivo soviético pues iría cayendo pieza a pieza. Pasa que aquí ya Hitler ya decide intervenir en los planes alemanes y él pide que también se ataquen el resto de pasos de montaña. ¿Con qué idea? Claro, en el otro había la flota soviética del Mar Negro, escondida pues por los puertos de Sujumi o así, si no recuerdo mal, por la costa del Mar Negro más cercana al Cáucaso, y la idea era también suprimir esa flota. Con lo cual, pues envía allí el 49 cuerpo de montaña, el 49 Gewehrkorps. ¿Qué tienen los soviéticos para hacerles frente? Pues no tienen unidades de montaña propiamente preparadas. Tienen infantería normal, con algunas unidades que por suerte son de allí y conocen el terreno, pero estas fuerzas pues tendrán que luchar contra las tropas de montaña, los montañeros de la primera y cuarta división de montaña alemana, pues que además conocen muy bien el terreno, que ya en ese tiempo que hubo de cierta amistad entre los alemanes y los soviéticos, pues más de uno había escalado por allí. Entonces, la campaña sigue avanzando, se toman toda una serie de pasos de montaña, que son los principales objetivos, o el paso de Klujor, y en agosto los alemanes se lanzan a atacar el Monte Elbrus. El Monte Elbrus, que es para muchos es el techo de Europa. Estamos hablando de una montaña de 5.642 metros. Y que, hombre, vamos a aclarar que para muchos, has dicho muy bien, para muchos, porque es que no se sabe si es Europa, si no es Europa, algunos lo consideran, otros no, ¿verdad? Es por eso. Sí, por eso me he puesto pelín ambiguo para no... Eso, para no ofender a nadie. ¡Ah, es que eso no es Europa! Bueno, para muchos, sí está. Bueno, para Putin seguramente lo es. Vale, ok, aceptamos barco. Bueno, la cosa es que, bueno, hay este Monte Elbrus, que hay que decir que también para los aficionados a la mitología, en ese monte era donde se decía que Zeus había encadenado a Prometeo y donde, pues, cada día una águila, si no recuerdo mal, le devoraba el hígado, que posteriormente se iba regenerando. O sea, tenía ese componente mitológico. Entonces llegamos al 21 de agosto, en que un grupo de alpinistas alemanes, al mando de los mandados por los capitanes Heinz Groth y Max Gemmeler, deciden escalarlo. Previamente han tomado una posición importante y famosa, que era el Hotel de los Once. El Hotel de los Once era una edificación, un refugio de montaña que habían construido la Unión Soviética allí, que en el cual era una de las atracciones, por decirlo, atracciones turísticas de la Unión Soviética, era como un escaparate del poderío soviético, porque el Hotel de los Once era una construcción que estaba construida como si fuera un dirigible surgiendo de las nieves. O sea, estaba hecho con una serie de placas, no recuerdo mal, metálicas, que daban esta imagen muy inspiradora y muy, muy bonita, hay que decirlo también. Y bueno, estamos hablando de estos montañeros alemanes que posteriormente lograrán subirán al Elbrus, harán la cima, conseguirán llegar allá a la cima y plantarán allí la bandera nazi y los gallardetes de la primera y cuarta divisiones de montaña alemanas. Claro, eso por lo cuentan la historia, que por lo visto les llegó la noticia al cuartel general de Hitler que se había tomado el Elbrus. Y parece ser que más que alegría, eso le causó un gran disgusto. O sea, se quedó, me lo imagino, ayer en unos arrebatos de mal hundimiento. ¡Estos malditos montañeses! ¿Qué están haciendo subiendo allí, en una monte sin ningún valor estratégico? Se ve que hasta llegó a amenazar con consejo de guerra al general de la división, de la primera división de montaña, y a todos los que habían participado allí. Pasa que, bueno, no hay mal que por bien no venga, y se ve que se hicieron bastantes fotografías de las tropas alemanas allí en el Monte Elbrus, que empezaron a circular, y Goebbels las utilizó con muy buen ojo, y parece ser pues que al final el beneficio propagandístico de la imagen de las tropas alemanas coronando el techo del Cáucaso parece ser que causó tantos dividendos que, bueno, pues parece ser que lograron calmar a Hitler. Claro, bueno, eso es lo que yo me preguntaba. Digo, el Bruce, no sé, un punto estratégico, no lo veo mucho. Parece que los tíos se tomaron la vacación, y claro, pero después, propagandísticamente era la leche. No, lo que pasa es que, bueno, supongo que en el ADN de todo alpinista está el... Si ves una montaña adelante, pues la has de subir. Salvando las distancias, es como ese momento de Trainspotting que ven esa montaña y dicen, vamos a subir a esa montaña. Pues más o menos algo parecido. Vaya personajes. Bueno, pasa que la guerra sigue avanzando. Llegamos a septiembre y octubre del 42. Que claro, las prioridades ya son otras. Ahora en ese momento está teniendo lugar la ofensiva a Stalingrado. Y bueno, llegamos a enero de 1943, que es cuando los alemanes reciben la orden de replegarse hacia la península de Taman, porque están teniendo una serie de ataques por parte de las unidades soviéticas. Entonces, bueno, hemos hablado de las tropas de montaña del Tercer Reich. Los soviéticos en principio no contaban con ellas, en principio, como bien digo, porque posteriormente se forma una, entre comillas, división de montaña, la novena, por parte del ejército. Pasa que el gobierno soviético ya empieza a buscar los mejores escaladores de las diferentes unidades del Ejército Rojo y los reúne a todos en Tiflis. Y allí, bajo las órdenes del mejor alpinista soviético, de Alexander Gusev, se crea el Grupo Especial de Alta Montaña y también una escuela de entrenamiento de combate en montaña. O sea, hay que decir que Alexander Gusev era un... por hacerlo parecido como a Nino Calvi italiano que hemos hablado antes. Una persona con mucha experiencia, un verdadero líder de equipos. Y bueno, pues él junto con otros oficiales que eran también muy capaces, como Gubanov, Sidorenko y Kutin, en este primer destacamento especial de montaña empiezan a cumplir muchas misiones con éxito, como la toma del paso de Klujor. Y bueno, evidentemente pues a ellos les dolía ver la esvástica ondeando desde lo más alto del Cáucaso. Y posteriormente ya empezarán a hacer planes para mirar de retomar el Elbrus. Hay que decir, bueno, no lo he comentado antes, pero claro, como esta gente, muchos venían del Partido Comunista, de los institutos de cultura física, que era esta idea de la cultura mediante la educación física del hombre, nuevo hombre soviético. Muchas de estas unidades de montaña estaban agrupadas dentro del NKVD, o sea, contra el frente. Si bien en las fuentes documentales más las fuentes occidentales que he mirado, como fuentes italianas, no lo comentan esta característica, y los documentales de la Gran Guerra Patriótica Soviética que destacan esto, que eran unidades del NKVD y en muchos casos con una combinación entre equipo civil de preguerra, equipo capturado a las tropas de montaña alemana y un poco de equipo soviético o aliado. Y bueno, la cosa es que bueno, se lanzan ya a mirar de contraatacar allí en el Elbrus. Hay un primer ataque contra el Hotel de los Once que será fallido, pero posteriormente llegaremos a febrero de 1943, concretamente al 13 y al 17 de febrero, que es cuando las tropas soviéticas de Alexander Gusev deciden empezar una escalada para recuperar el Elbrus. Es una escalada muy complicada porque hay fuertes nevadas y un terrible frío, pero consiguen tomar las dos cimas, donde cortarán el mástil de la esvástica, quitándola allí, y en su lugar pondrán la hoz y el martillo soviético. Y bueno, posteriormente pues ya nos encontraremos que estas tropas de montaña estarán allí en la defensa de la región de Kubán y tendrán que ir retirándose gradualmente pues de vuelta a Alemania, porque el rodillo soviético los ataca sin piedad. Efectivamente, se van retirando y ya se pone la cosa chunga para los alemanes. A ver, se pone tan chunga, ¿qué es esto de la retirada del Don? Hablamos de la misma retirada, ¿no? Bueno, la retirada del Don es un poco más cerca de Stalingrado, no tan en el Cáucaso. Uh-huh. Bueno, hemos comentado antes, dentro de la Operación Barbarroja, pues hemos hablado un poco de la parte alemana, pero los que también participan allí son los italianos, que envían allí a unos 230.000 hombres a Rusia, y entre ellos el llamado Corpo d'Armata Alpino, que es formado por las divisiones cuneense, por la Julia y por la Tridentina, todo tropas alpinas. En principio la idea era que estas tropas prestaran apoyo a los Gewirtsjäger en el Cáucaso, las operaciones como hemos comentado antes, pero al final, por las necesidades de tropas y así, acabarán luchando en la estepa del Don, un teatro pues, en el que no están preparados, como unidades de infantería de línea, como unidades de infantería normal, dentro de esta idea, dentro de la ofensiva de Stalingrado, de que el ataque lo hacen unidades alemanas, pero los flancos los guarnecen pues, las tropas aliadas, los rumanos, húngaros y también italianos. De estas unidades, de lo que se llama en algunas partes, se encuentras como el CESIR, el Corpo Expedicionario Italiano en la Rusia, y también encuentras la ARMIR, la Armata Italiana en la Rusia. Bueno, llegamos al 19 de noviembre de 1942, que bueno, toda la calma que había en el frente se rompe cuando los rusos atacan. Eso pues obliga a la División Julia, una de las unidades del cuerpo alpino, abandonar su posición de reserva para evitar que se hunda el flanco sur, donde se encuentra la división cuneense. Estas fuerzas aguantan ante los rusos durante un mes y con una inferioridad de 1 a 13, que no es nada despreciable. Dentro de esta defensa, en el sector de Novokalitva, donde operan estas unidades, es el único sector del norte de Stalingrado donde el ejército rojo es detenido, o sea, el resto irán cayendo pues como carámbanos en calor. Esta posición logra defenderse bien. Y bueno, hay batallas muy cruentas como en Novopostoyalovka, en que hay un choque que durará más de 30 horas, en el que 14 batallones de las dos divisiones alpinas y 7 grupos de artillería alpina encajarán pues, un duro golpe por parte de las tropas soviéticas en la batalla más dura que afronta el cuerpo alpino en ese frente. No acabará nada bien para los alpinos, porque la división Julia es aniquilada el 22 de enero en Novogeorgievka, y la cuneense acabará también eliminada entre el 27 y el 28 en Baluiki. Claro, esto hay dos divisiones que se han sacrificado para que una tercera, la tridentina, pueda emprender una retirada muy complicada, de más de 300 kilómetros a pie, a 40 grados bajo cero, pues con los supervivientes de las otras dos divisiones y bueno, y también a quien encontraban se unían. Si había algún romano que estaba por allí, pues se le cogía, también alemanes, etc. Se forma pues toda una columna de retirada. Esta unidad, pues bueno, va avanzando, bueno, decir avanzando en una retirada es pelín contradictorio, es decir, se van retirando hasta hacia sus propias líneas, pero encontrarán un punto de resistencia soviética complicada, que es completamente en el pueblo de Nikolayevka. Allí los italianos atacarán a las 9:30, el 26 de enero de 1943, tras 9 días de marcha y 25 combates, atacan en Nikolayevka, y es una lucha muy complicada, o sea, los alpini avanzan, atacan, pasa de tanto en tanto son batidos tanto por la artillería soviética como por algunas unidades de las fuerzas aéreas. Llega al punto tan complicado que el propio general en jefe de la Tridentina, el general Reverberi, que está ya liderando desde un vehículo alemán, lanza un grito de ¡Avanti, Tridentina! Que al final logra motivar lo suficiente a las tropas. Bueno, a ver, eso también entra dentro de la estética, de la mística de la batalla. O sea, todas las fuentes de alpinos que estuvieron allá dicen que escucharon el grito, pero yo supongo que lo escucharon los que estaban allí cerca. Pero bueno, quita, claro. Eso no restaremos un ápice de romanticismo a la narración. Y tras 10 horas de lucha, al final los rusos se retirarán y los italianos pues, pueden volver a las líneas del eje, las cuales alcanzarán el día 30, concretamente en Avilovka. Irán llegando supervivientes, pequeños puñados de hombres, prácticamente hasta el 2 de febrero. Y bueno, para dar una cifra, hay que decir que de los 61.155 hombres que parten, solo volverán 13.420, o sea, casi uno de cada cinco. Bueno, madre mía. Ah, esto es lo que decíamos, es un frente complicado, les ponen un cometido que no tocan, mira de parar un antitanque, bueno, con un tanque soviético, con una pieza de antitanque de 47 milímetros, o con mucho la de montaña, 65. Pues a ver, es muy complicado. Había en una película de ese humorista italiano llamado Totò, Totò Diabolicus, hay un momento pues que bueno, hace de general nostálgico fascista. Y le empieza a preguntar, ¿por qué usted dónde estaba en la noche? Investiga un crimen y pregunta, ¿dónde estaba la noche del crimen? Y empieza allí, bueno, el hombre ya está un pelín demente y empieza, no, yo estaba en la retirada de Grecia. Ay, no, perdón, yo estaba en la retirada del Don. Ay, es que tuvimos tantas retiradas que es que ya no me acuerdo en cuál estuve. Pues sí, vale, hubo muchas retiradas o así, pero hombre, luchaban en franca inferioridad numérica, en una guerra pues que quizá tampoco ni les iba ni les venía, pues... Pues hombre, no es. Hay que tener cierto aprecio al valor de los italianos, creo yo. Pues sí, la verdad es que sí. Porque con lo que tenían, bastante hacían. En fin, bueno, vamos a hablar, ya que estamos de los italianos, nos vamos a ir a una famosa batalla. Y tenemos aquí una pregunta de Jairo Sánchez Planas. En la batalla del Monte Cassino, ¿qué tropas había? ¿Es cierto que los sarditi italianos eran tan sigilosos en la montaña? Bueno, vamos a ver, aquí va a contestar primero Tony y después va a hacer un apunte Esteban. Venga. Yo preferiría que empezara Esteban, que a mí ya me habéis oído mucho rato y debéis estar cansados de mi voz. Pues como veáis, venga. Esteban, calienta. Sí, sí. En Monte Cassino, tropas italianas lucharon directamente, yo no recuerdo. Esa fue una batalla muy larga que duró del 17 de enero al 18 de mayo de 1944, que se sucedió en cuatro oleadas de choque contra la línea Gustav, que fue la forma como los alemanes tuvieron de detener el avance aliado que iba de sur a norte por Italia, que tiene forma de pierna. Y era como si los alemanes se pusiesen cada tanto un torniquete, ¿no? Transversal en la pierna, y cada una de esas eran líneas fortificadas, obligando a los aliados a desgastarse para que las tomaran. Las instalaban en las crestas de las montañas, y bueno, tanto los que subían por el Tirreno como por el Adriático tenían que ir derribando cada una de estas barreras, ¿no? De estas líneas fortificadas. Y la línea Gustav, que era la que estaba al sur de Roma, tenía la particularidad de que pasaba justo por el medio del monasterio de Monte Cassino, de ahí el nombre de la batalla. ¿Y qué tropas participaron? Pues participaron todas las tropas de anglosajonas, sumando a los franceses, y todas las del Commonwealth. Eso fue una algo de lo más variopinto, ¿no? Porque llegaron incluso a ver, y lo podemos enlazar con lo de luchar en la montaña, provengas de donde provengas. Estuvo en Monte Cassino el 28º Batallón Maorí. ¿De Nueva Zelanda? Sí, encuadrado en el ejército neozelandés. Y bueno, dime tú, ¿no? Es tremendo. Diga que las montañas de Monte Cassino, o sea, de esta línea Gustav, al menos en la zona de Monte Cassino, que está ya muy cerca del mar, no eran grandes alturas. Estamos hablando de que se tomaron posiciones, o se luchó por posiciones situadas como mucho a 600 metros, al menos en el entorno del monasterio, y algunas inclusive hasta 220, 250 metros. Uno puede decir, bueno, pero ¿y eso qué montaña puede ser, no? Pero no, sí se puede considerar montaña porque es que era un terreno increíblemente escarpado, pero es que era una cosa brutal. Además era roca, roca desnuda, muy vertical, muy cortada, muy quebrada, surcada por unas profundísimas gargantas, ¿no? Entonces, de hecho, esas eran las por ahí era por donde intentaban subir los aliados, ¿no? Y ahí es donde los atacaban los alemanes, al menos en la zona del monasterio, usando también una especie de mini tiro parabólico porque se defendían con morteros, ¿no? Fue una batalla en la que se usó muchísimo el mortero por parte alemana, sus granadas de palo, y por parte aliada, granadas, las granadas en forma de piña de toda la vida. Uh-huh. Por eso es que las mulas subían tantas granadas, ¿no? Porque es que no podías disparar, porque es que apenas asomabas la cabeza, te la volaban. Toda la cadena fortificada alemana estaba hecha con esmero. Tuvieron muchísimo tiempo para prepararla. Estaba plagada de nidos de ametralladoras y pozos de tiro. Todos los campos de tiro se sobreponían. Entonces, bueno, era infernal. O sea, y estamos hablando de 200 metros, 300 metros, pero un escenario aterrador y alpino donde lo pongas, ¿no? O apenino. Las tropas que lucharon ahí fueron tropas regulares, que les tocó el pasar el mal trago de subir para allá y luchar. La batalla, como dijimos, fueron varias oleadas. La primera y segunda batalla no lograron nada. Los aliados que venían por campo abierto apenas si podían acercarse porque los alemanes les disparaban con cañones ya con tiros preestablecidos en sus mapas al campo a pie de monte y los cosían a cañonazos. O sea, no importaba dónde se caminaran, que ya los alemanes sabían que en la grilla B1, así como el juego de batalla naval, si ellos determinaban que ahí había un tanque o un coche o un batallón, metían los parámetros preestablecidos y catapuna, ahí caía. Pero ahí caía, matemático. Esos tuvieron tiempo para estar disparando. Y claro, entonces fue tremendo. Es que no te podías ni acercar a la montaña. Pero aún así lo fueron haciendo, enfrentando muchísimas pérdidas. Hasta que poco a poco, con la primera y con la segunda batalla, ya lograron llegar a las estribaciones. Y en la tercera fue... hay que decir que en la segunda batalla fue cuando ocurrió la destrucción del monasterio de Montecassino. Algo que es muy polémico. Eso sí, que si se podía haber conservado o cómo, ¿verdad? Sí, porque el general Kesselring, que era el comandante de alemán en Italia, lo había declarado zona libre. Ellos habían dado su palabra de que en el monasterio ellos no iban a estar, que iban a estar en los alrededores, pero que lo que era en el monasterio, ninguno de sus soldados iban a estar, y se tiende a pensar que es así. Pero el lado aliado, que estaba así como muy deseoso de demostraciones de fuerza, y lo barrió, lo volvió añicos. Entonces sí, y lo que hicieron fue hasta empeorar las cosas, porque entonces sí, los paracaidistas alemanes se parapetaron en ese enorme edificio que echó añicos, y fue muy difícil. O sea, les permitió resistir más tiempo de lo que debían. Luego, en la tercera batalla, los neozelandeses sí lograron ya penetrar esas gargantas y subir hasta cuotas más o menos de 200 tantos metros, e inclusive llegaron al pie de una cresta llamada cresta cabeza de serpiente, que esa sí estaba por encima del monasterio. O sea, el monasterio era la llave. Esto es como una pila de fichas de dominó. Si lograban hacer que una de que alguno de los puntos fuertes cayera, las demás se derribaban, ¿no? Y todo, al menos ya a partir del final de la tercera batalla, todo se centró en el monasterio. Y Y bueno, terminó esa tercera batalla con el lograr asentarse en algunas posiciones cerca de la cresta de la colina de serpiente, que sí ya rondaba los 600 metros. El monasterio estaba como 150, 200 metros más abajo. Y luego vino entonces la cuarta batalla, que ahí fue donde se la asignaron el ataque principal a los polacos. Entonces, como vemos, tenemos tropas americanas, que básicamente las tropas americanas estaban en llano junto con las británicas, y para arriba a las montañas la carne de cañón eran los de fuera, ¿no? Los neozelandeses, los maoríes, uh-huh. polacos, que eso se comieran ahí el marrón. Y bueno, en la cuarta batalla ya los polacos, digamos que desde esos puntos, que tomando el relevo de los neozelandeses, se lanzaron al ataque, porque además tenían muchas cuentas pendientes con los alemanes. Esos polacos venían de pasar una terrible odisea, que había comenzado nada más y nada menos en 1939, y estamos hablando que esta batalla es del 44, y querían desquitarse, ¿no? O sea, estaban motivados, eran de las tropas más motivadas que estaban ahí, eran fieros, y rayaba en la locura la manera como luchaban los polacos. Entonces, bueno, terminaron conquistando con muchas pérdidas todas las alturas alrededor del monasterio. Entonces ya se convirtió en una batalla de arriba hacia abajo. Como ha dicho Tony, en la lucha de montaña, quien tiene las alturas tiene mejores posibilidades. Ese que gana, claro. Sí, entonces, bueno, al final abajo estaban los Fallkriegsjäger, que recibieron la orden de retirarse a la línea Adolf, a la línea Hitler, que era una que estaba más al norte. Y ellos lo tomaron como un insulto, porque ellos no habían sido derrotados, no se consideraban derrotados. Pero bueno, en la noche previa a la conquista se fueron retirando, aunque les costó mucho, porque los polacos tenían prácticamente dominadas todas las salidas. Y bueno, ya que no podían salir, decidieron vender cara a la derrota. Se quedaron los que estaban ahí, se quedaron, pero no porque se sintieran atrapados, sino porque ellos querían luchar hasta el fin. También hay que mencionar que por el flanco izquierdo, en un valle que conducía directamente a Roma, que se llama el Valle del Río Liri, para que pasaba una carretera, en las montañas que están a la derecha, por ahí actuó lo que sí podríamos decir, bueno, desde mi punto de vista, las únicas tropas de montaña de Montecassino, que eran los Goumiers marroquíes del Atlas, de la Sierra del Atlas africana, ¿no? Esta gente limpiaron de alemanes toda esa estribación, pero además de manera muy sigilosa. Ellos se iban desplazando casi como serpientes, ¿no? Y sin ser detectados, se pasaban a cuchillo a los alemanes. ¡Qué barbaridad! Cuenta la leyenda, que se iban haciendo una especie de ristra con orejas, porque los franceses, que era a quien ellos debían obediencia, los tenían contratados y les pagaban por alemán muerto, y la manera de hacerlo era... Eso suena como los indios, ¿no? En Norteamérica, que en las cabelleras, contando cabelleras. Cortando, bueno, nunca mejor dicho, cortando oreja. Claro. Era la prueba de que se había cargado un tío. Sí, sí, esperando que fuera honesto, ¿no? El hombre, y no pillara al primero que encontrara. Pero bueno, fueron fieros, y todos reconocen que actuaron muy bien en esa montaña. O sea, los resultados saltaron a la vista. Y bueno, luego, al final, los polacos conquistaron el monasterio, izaron su bandera, que la confeccionaron ahí arrancándole la parte roja, una bandera de la Cruz Roja, y con un pañuelo blanco cosieron una bandera y la alzaron en el monasterio. Y bueno, ese es lo que podemos decir del asunto. Uh-huh. Tony, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, de lo comentado por Esteban, el tema de tropas alpinas italianas, allí no hubieron. Claro, hay que pensar que Italia en ese momento eran dos Italias. Había la Italia co-beligerante al lado de los aliados y después había la República Social Italiana, la República de Saló, en la de Mussolini, cada cual con sus unidades alpinas. O sea, había batallones alpinos luchando por los aliados y después había una división, la Monterrosa, si no recuerdo mal, que era una división alpina al servicio de la Italia fascista de Mussolini, de lo que quedaba de ella. Que esta división, su acción de combate más destacada, tiene lugar atacando en Garfagna, si no recuerdo mal, contra brasileños, contra las tropas brasileñas que había en este cuerpo expedicionario aliado. Bueno, había la historia en ese que le preguntaron una vez al general Clark, que era el comandante de ese cuerpo, que cómo era trabajar con tantos aliados. Y claro, dijo, es complicado porque tienes que, hasta los puntos más elementales, tienes que ir con cuidado, porque tema suministros, vale. Los musulmanes no comen cerdo, la parte hindú no come carne de vaca. Días de ataque, los musulmanes, su día festivo es este día, después tienes esto. O sea, de que hizo bastante gracia este comentario. Es bastante ilustrativo de la que pasaron los aliados por allí. Y bueno, y a nivel de lo que comentábamos antes, muy al principio, de unidad de animales que pudieran servir para el transporte, pues hombre, allí tenías al osito Wojtek, que le dedicaste un podcast, Esteban. Sí, que sí, recomiendo mucho escuchar. Sí, sí, tengo una serie dedicada a Montecassino en un episodio regular y varios gotas en los que se trata el tema. Pero bueno, lo del soldado Wojtek, porque hay que recalcar, era soldado, estaba registrado, tenía su ficha de pago y tenía y tenía su ración doble. Su ración doble o triple, porque es que llegó a medir 2 metros tanto el oso. Pues ese osito, osote. Claro, que lo cogieron en una bolsa, se lo cambiaron por unas latas de carne a un niño en las montañas de Persia. Y acompañó al ejército polaco a través de Palestina, en Egipto, sus entrenamientos en el norte de África y luchas. Claro, y el oso fue creciendo y creciendo. Y cuando al ejército polaco lo trasladaron desde Alejandría de Egipto a Inglaterra, el encargado de puerto no dejó pasar al oso, porque si dejaba pasar al oso tenía que dejar pasar a perros, gatos, canarios, loros, todo, porque todos los soldados llevaban alguna clase de mascota. Y entonces los polacos lo que hicieron fue retirarse un momento y luego regresar, porque solo estaban permitidas la entrada de soldados, dijo el hombre textualmente. Los hombres se fueron y cuando regresaron, al rato de, no sé, media hora, una hora, le presentaron los documentos del soldado Wojtek, con su carta de pago, su carta de raciones, todo correctamente. Y bueno, y hombre, como estaba toda la segunda, todo el segundo cuerpo polaco detrás del oso, esperando que el hombre le sellara los papeles de viaje, el hombre no cogió el sello húmedo, pum, pum, y le permitió la entrada. Y ese, así fue como a la final, a la postre, llegó a Montecassino y se hizo famoso a la opinión pública, porque esto era una cosa interna del segundo cuerpo, porque él estaba adscrito a la división de transporte. Y entonces, en lo más duro de la batalla, de lo que dijimos hace poco, los miembros del cuerpo de transporte se pusieron a transportar cajas de municiones de un camión grande a uno más pequeño. Y bueno, iban y venían, y el oso, el oso se comportaba como una persona, a un cierto punto se levantó en sus dos patas, fue al camión grande y pidió su caja como otro más, porque él se sentía como otro más del cuerpo polaco, y los hombres se la dieron y el oso hizo lo mismo que los demás, pues llevó con sus dos patas, casi como un oso de circo, y depositó su caja en el camión pequeño, y así estuvo toda la tarde, transportando cajas. Y claro, eso se regó como pólvora, la gente que estaba recibiendo morterazos se enteró y subió mucho a la moral, ¿no? Bueno, y además yo creo que tiene, creo que si no recuerdo mal, en el Imperial War Museum en Londres tiene una estatua y creo que en Edimburgo también hay una estatua al lado de Princess Street, en el parque que hay ahí, pero bueno, la verdad es que lo tienen súper bien considerado al osito Wojtek, y además creo que hay una unidad que lleva a como insignia al propio Wojtek transportando munición, vamos. Sí, sí, a partir de ese momento cambiaron el emblema de la unidad de transporte y quedó incorporado él en el emblema. Muy bonito. Uh-huh. Y en Edimburgo está es porque ahí terminó sus días en un zoológico. Uh-huh. Bueno, pues nada, este gran soldado lo recordamos aquí y ahora vamos a otros grandes soldados, pero nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos al Himalaya. Ya, si teníamos que hablar de guerras alpinas ni de tropas alpinas, no podíamos irnos más que al techo del mundo. Así que aquí, Esteban, te cedo el micrófono para que nos expliques qué clase de batalla nos vas a contar, porque esto ya es como lo más de lo más de lo más, lo más extremo, ¿no? Sí, esto, ahora que están de moda estos documentales de Extreme, todo es Extreme y un conteo de las 10, no sé qué más, no sé qué del mundo. Pues esto es lo más extremo, esto, más sí, que esto. Esto quedaría en el número uno del ranking, porque, bueno, hablaremos en detalle dentro de un momento de una batalla que ocurrió a 6.447 metros, pero batalla, ¿eh? No una escaramuza, una batalla, aunque digamos que no era con una gran cantidad de tropas, pero ya veremos que fue aplicando tácticas y estrategias como cualquier otra batalla entre miles y miles de soldados. Para que la gente se haga la idea, a partir de 3.000 metros, como ha dicho Tony antes, se recomienda ya usar oxígeno embotellado. O sea, es que, y esto estamos hablando de casi 6.500 metros, o sea, más del doble. Sí, pero bueno, esta gente la van acostumbrando. O sea, a mí todo sugiere que el oxígeno lo llevaban para cuando de verdad estuvieran en las últimas. Porque tú, aparte de todo tu equipo, el armamento y toda la ropa de protección, no te puedes ir con unas bombonas tipo submarinista. O sea, lo que llevas es un botellín y esta gente acostumbra a patrullar el glaciar a pie. Perdón, o sea, hombre, a pie obviamente, pero sin oxígeno es lo que quería decir. Uh-huh. Tenemos que tomar en uh-huh. cuenta que el glaciar... el punto más alto está a 5.753 metros y la parte más baja del glaciar, que es la zona en disputa, está a 3.620. Ajá. Aquí ya está uh-huh. en la zona. Ya es un rango un poco mejor, ¿no? Ahí está. Sí. Y precisamente de este combate nos teníamos una pregunta, porque claro, viene muy al pelo el combate que vas a, o sea, el combate, la batalla que vas a explicar. Pepo Yaman dice, nos preguntaba precisamente, y el breve conflicto del Kargil entre India y Pakistán, India es consciente de que su próxima guerra será en altitud y por eso refuerza la zona y entrena a su ejército para hacer frente a chinos y pakistaníes. Por cierto, enmascaran a sus LZ y posiciones artilleras con paracaídas blancos. Bueno, pues de todo esto es lo que vamos a hablar. Es decir, vamos a hablar un poco de un hecho de armas referido a este conflicto, vamos. Sí, y creo que hay otra pregunta también de... Sí, hay más. ...referencia a la guerra del 62, ¿no? Sí, por ahí tenemos alguna más, pero vamos, esta tengo China aquí. Un poco más adelante. Sí, y pues tiene razón, o sea, uno de los posibles escenarios de conflicto que se vislumbran es el choque de trenes entre las dos grandes economías que vienen pidiendo paso... que son India y China, ¿no? Y ellos mantienen serias disputas en la sierra, en sus fronteras, ¿no? Y todas sus fronteras son o los Himalayas o el Karakoram, que es otra cordillera, la otra cordillera más alta del mundo junto con los Himalayas. Y bueno, entonces, de hecho, tuvieron una guerra en el 62 Y si a eso le agregamos que todas las reclamaciones territoriales con Pakistán también están en esa zona, entonces, pues sí, tenemos posibilidades de que una de estas escaramuzas que siempre ocurren deriven en algo más gordo. Vamos a situar geográficamente este el punto de esta batalla, que no deja de ser un glaciar. Entonces, aquí tenías puesto, habías mencionado pues que estaba situado en la cordillera de Karakoram, ¿no? Sí. Y este es el glaciar más largo del mundo. Es el segundo glaciar más largo del mundo. Y no ocupa el primer lugar porque le falta solo un kilómetro. El más largo del mundo está en Tajikistán y tiene 77, y el glaciar de Siachen tiene 76 kilómetros de largo. O sea, el segundo glaciar fuera de los polos, bueno, fuera de la Antártica. Sí, glaciar de montaña, vamos. Sí, el glaciar de montaña más largo del mundo, y está situado en esta cordillera Karakoram, que es la que más 8000 tiene. Uno tiende a pensar que es el Himalaya, que es larguísima, pero el Karakoram es una zona extrema. O sea, tan extrema es que prácticamente en esa zona no vive gente con esas alturas. Por cierto, que hago una aclaración. Cuando yo me refiero al Himalaya, me refiero a como a toda la zona, pero sí, dentro del Himalaya hay distintas unidades. Es decir, está el propio Himalaya propiamente dicho, está Karakoram, etcétera, ¿eh? Sí, queda claro. Esto lo podemos ver como si el Himalaya es como una especie de, permítanme la expresión, pero como una especie de sonrisa. Es una línea curva, y entonces estaríamos situados en su extremo izquierdo, ¿no? Justo al norte entre la India y Pakistán. Y, por cierto, yo quería hacer un disclaimer también, una aclaración. Yo, el gentilicio de las personas que viven en la India, me acostumbré desde pequeño a decir hindú. Y lo más correcto es decir indio, porque indio se refiere a ciudadano de la India. En cambio, hindú es quien profesa el hinduismo, ¿no? Aunque no es incorrecto del todo, porque la RAE mantiene el sinónimo. Debe ser para gente así como yo, ¿no? Porque, además, hombre, de donde tú provienes, pues... indio, pues también se refiere a otro tipo de indio, claro. Entonces, bueno, por aclarar, ¿no? Para hacer la diferenciación. Es que tiene toda la lógica del mundo. Cierto, sí, no había caído, pero es verdad. Y bueno, entonces vamos a, antes de ir a la batalla en cuestión, vamos a poner un poco ponernos en contexto. Bueno, como todos sabemos, la India y Pakistán, después que obtuvieron la independencia, enfrentaron inmediatamente una guerra que al final cesó con un acuerdo de alto al fuego firmado en 1949, en el que se estableció, digamos, que una línea, o sea, la línea en la que se encontraban las tropas en ese momento, se decidió respetar, y se demarcó cuidadosamente hasta un punto, subiendo por las montañas, hasta un punto llamado el punto NJ9842, que quedaba al pie de los glaciares. Y luego, desde ahí, la ONU dijo, como se suponía que de ahí para arriba a nadie le interesaba y nadie podía ni siquiera vivir, textualmente puso: desde el NJ9842 hacia el norte, por los glaciares hasta llegar a China, ¿no? Sembrando la semilla. Es que eso es un poco vago. Totalmente, o sea. Entonces, claro, eso quedó en el limbo. Luego, el siguiente acuerdo importante que firmaron la India y Pakistán, que fue en el 72, el acuerdo de Simla, que fue de donde nació, ¿cómo es? Bangladesh. Digamos que ratificaron la línea del 49, pero no actuaron sobre esa zona vaga que estaba sin definir. No especificaron más. Sí, no lo especificaron, lo dejaron de ese tamaño. Y eso que ya había motivos para aclararlo, ¿no? Pero bueno, regresando un poco más atrás, a partir de 1957 comenzaron a hacerse excursiones de alpinistas, de clubes de alpinismo, de los que nombró Tony, ¿no? Y todos, bueno, los primeros permisos los otorgó Pakistán en el 57, que fueron para escalar el K2, que está por ahí cerca, o el Saltoro Kangri, por ejemplo. Y bueno, pero no había mayor cosa, era un asunto que no se enteraban sino los alpinistas y algún que otro funcionario pakistaní. Luego el siguiente gran ingrediente en esta sopa bélica ocurrió por acción norteamericana. En 1967, su agencia de mapeo de defensa, que es la actual Agencia de Inteligencia Geoespacial, emitió o publicó unos mapas en la que la zona que en los atlas que se editaban siempre salía como zona no en reclamación, sino zona sin definir, los mapas norteamericanos lo incluyeron en Pakistán, ¿no? Lo que hicieron fue ponerlo como territorio pakistaní. Voy a hacer ahora un inciso para que tengamos un poco la visión de cómo es la zona. Imaginaros una hoja de papel, una hoja tamaño A4, ¿no? Si nosotros a esa hoja le trazamos una raya diagonal desde el extremo superior izquierdo hasta el extremo inferior derecho, todo lo que está a la izquierda sería Pakistán y todo lo que está a la derecha sería de la India, si tomamos en cuenta esa raya como una cresta de montañas llamada la cresta Saltoro. Tengamos eso un poco en mente para más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Lo que sería el triángulo superior, el que está a la derecha, era, digamos, que es el glaciar de Siachen. Y esa es la zona que no quedó muy definida, porque el punto NJ9842 es el que está abajo a la derecha. Entonces, digamos que desde esa esquinita hacia arriba, eso no estaba definido. Pero los norteamericanos en sus mapas dijeron, todo el papel es pakistaní, y listo. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que todo aquel expedicionario, todo aquel montañista que quería escalar alguno de los picos que están ahí, sobre todo el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, le pedía permiso a Pakistán. Y Pakistán comenzó a expedir permisos de exploración a todos los interesados. Las campanas de alarma en la India se encendieron cuando un documental de la televisión, cuando la televisión alemana grabó un documental sobre el glaciar de Siachen, ¿no? Entraron por uno de los pasos situado en esa cresta de montañosa, pidieron su respectivo permiso a Pakistán y ya cada expedición que estaba acompañada por un militar pakistaní, ¿no? Y como esto tuvo difusión y creo que ya a la India no le gustó. Entonces se produjo la primera contraexpedición hindú en el mismo año, comandada por el jefe, o sea, el director de la Escuela de Combate de Alta Montaña de la India. Y esto ya nos hace ver un término, o sea, nos hace ver una política que se llama oropolítica, que es el uso del montañismo con fines políticos, ¿no? Valga la redundancia. No tiene nada que ver con el oro, tiene que ver con el terreno. Sí, con la orogenia, ¿cierto? Gracias por la... No, es que para que la gente no diga, no, es que hay oro allí... Pues en principio no creo que haya oro, lo que hay es mucha montaña, entonces habrá otros minerales, se refiere a la oropolítica, el tema de tomar el terreno, ¿no? Sí, entonces ya un montañista, un historiador que era a su vez montañista, él sí ya vio que aquí el asunto, todas esas expediciones tenían algo, algo entre líneas, ¿no? Y era el plantar la bandera, así como hicieron, como relató Tony, en el Cáucaso. Bueno, o plantar la bandera y tomar la foto, ¿no? Y reclamar el terreno como propio. Y nada, ya los hindúes que estaban con las alarmas encendidas y Pakistán, que prácticamente estaba ya ejerciendo soberanía, estaban ya enfrentados. O sea, este cronista ya vio que esto era un conflicto oropolítico. Él acuñó el término. Uh-huh. ¿Dónde o qué fue cuál fue el gatillo que inició todo? Un comerciante de Londres. Esto es muy pintoresco, al menos. Sí, es muy pintoresco porque, claro, ya con esa contraexpedición hindú, los pakistaníes dijeron, no, esto ya vamos a ir a más. Entonces decidieron prepararse para ya tomar con presencia permanente el glaciar de Siachen. Y entonces encargaron en Londres 150 equipos completos de alta montaña. ¿Pero a quién se lo encargaron? A la misma tienda en la que se abastecía el ejército hindú. Entonces yo me imagino que el no sé si lo haría por amistad o por... Le chivaron. O por espíritu mercantilista, le dio el dato a la India, que inmediatamente encargó 300 equipos. Y no me digas, el otro cogió y dijo y le dijo a los pakistaníes, oye, que estos me han encargado 300. Hombre, sí, yo te digo una cosa, si le siguen comprando a este hombre, está forrado, Tremendo. Porque ahora en cada bando lo menos que hay son 20.000 soldados. Qué barbaridad. O sea que el hombre hizo el negocio del siglo. Me recuerda un poco a La muerte tenía un precio, ¿no? O sí, esa que sale Clint Eastwood yéndose de un bando a otro para conseguir mejor soldada, en fin, tremendo. Claro. Bueno, no te quería interrumpir. Me gusta. Y entonces, bueno, los indios que cogieron el asunto al vuelo, compraron los 300... las 300 equipaciones y ocuparon el glaciar. Lo ocuparon a pie, sin helicópteros, sin nada, para no despertar sospechas en Pakistán, que estaban haciendo lo mismo, se estaban preparando, pero como ellos creían que tenían la ventaja de la sorpresa, estaban haciendo todo según su plan, pero los hindúes les ganaron en velocidad. ¿Y qué hicieron? Entonces, en todo ese triángulo lo ocuparon. ¿Y qué es lo que hicieron? Se fueron a la cresta, esa raya diagonal, que si la vemos desde el terreno es como ver el filo de un serrucho, ¿no? Tenemos unos picos muy altos y en el medio unos pasos de montaña, que básicamente son conexiones. Al norte tenemos el glaciar de Siachen y al sur de esa cresta montañosa tenemos una serie de 6 o 7 glaciares pequeños en el lado pakistaní, ¿no? Esa línea mide alrededor de unos 80 kilómetros y lo que hicieron fue ocupar, bueno, básicamente los pasos, ¿no? Porque los pasos tenemos alturas de 5.589 metros, 5.450 el de Vilafont, que es el más movido. Y claro, ¿qué pasó? Cuando los pakistaníes fueron a tomar posesión del glaciar de Siachen, se encontraron que los recibieron en los pasos a tiro limpio. Entonces, un golpe de efecto en toda regla. Esto originó una serie de escaramuzas, ¿no? Para intentar tomar los pasos. Y además de eso, un despliegue que fue creciendo hasta lo que hemos dicho. tanto en el lado hindú como en el lado pakistaní hay bases enormes. O sea, justo al pie del glaciar de Bilafont, en el lado pakistaní, está la base principal de Goma, en el valle de Kapalu, que debe albergar a unos 10.000 soldados. Y otro tanto está en la base del glaciar de Siachen, que es la base de Kumar, la principal base hindú, que bueno, es enorme, es como cualquier base que nos podamos conseguir en las tierras bajas, con cabañas, centros de comunicaciones, centros de adiestramiento, porque también funcionan como el centro de adiestramiento último o extremo, ¿no? Porque los dos países tienen sus escuelas de montaña situadas más abajo, y una vez que hacen el curso básico suben a estas bases, y ya para entrenarse en estas alturas de 3.000 metros, ¿no? Y bueno, hubo, como dijimos, hubo un gran despliegue. Crearon estas dos bases al pie de los glaciares, pero además de eso colocaron puestos permanentes dentro del glaciar de Siachen, en el caso de la India, porque lo conquistó completo, y en los glaciares situados al oeste de la Sierra de Saltoro. Algunos, inclusive puestos de artillería, la que nos hicieron la pregunta. Bueno, tienen al menos, los hindúes tienen 3 puntos de artillería y los pakistaníes otro tanto, ¿no? Y hay duelos de artillería, o sea, se lanzaban cañonazos de un lado al otro para incordiar al vecino. Todas estas escaramuzas, de la más importante ocurrió en 1986, porque esta toma, creo que no lo dije, ocurrió en 1984. Claro. Y 2 años después ocurrió la batalla más importante, que la narraremos en un momento, uh-huh, en abril de 86. Cuando los hindúes toman, o sea, los indios toman el glaciar Siachen, es el 13 de abril de 1984, en la operación que tienes anotado aquí, que se llama MacDot, ¿no? La operación MacDot, sí. Uh-huh. Esta toma fugaz y subrepticia se llama operación MacDot, que le dio a la India, le dio un área del tamaño de Álava. Tampoco es poco, ¿eh? 3.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? O cúbicos, cuadrados. Sí. Pues bueno, no es moco de pavo, es una zona muy grande, porque el glaciar no es que sea un solo río de hielo, es una serie, es como una pequeña cuenca, como una cuenca hidrográfica, pero que está congelada, ¿no? Entonces son una serie del glaciar principal, que mide 76 kilómetros, y todos sus glaciares tributarios. Exacto. Entonces, al final se crea un área enorme, pues, o 2 veces el tamaño de Fuerteventura, poniéndola así un poco en términos que podamos entender o imaginar. Y bueno, poco a poco esto, después de estas escaramuzas o algunas batallas, la batalla del 86, continuaron sucediendo hasta que en 1999 ambos bandos, la verdad que bastante agotados, acordaron una tregua o un alto al fuego. Hombre, ya han pasado 15 años y no se ha solucionado nada, pero es porque, bueno, los dos están plantados, o sea, como son sus relaciones, siempre tensas, ¿no? Entonces la India dice que ellos no se retirarán del glaciar de Siachen hasta que los pakistaníes no firmen y aceptando que la línea discurre a través de la Sierra de Saltoro, ¿no? O sea, esta cadena de montañas que hablamos. Y bueno, y mientras tanto mantienen ahí a miles de hombres, gastan, se dice que gastan $2 millones diarios cada bando para mantener la presencia ahí. Y bueno, creo que también por ahí nos preguntaron que cómo es la vida en esas alturas. Pues la vida es extrema, pero esta gente se acostumbra, no solo que los aclimatan en los campamentos base que están a 3.000 y tantos metros, sino que después, cuando los transfieren a los asentamientos ya situados en los glaciares, esta gente hace patrullas a pie, que son muy peligrosas porque el glaciar es muy traicionero. Eso para los que se les ocurre ir por encima de los glaciares. Ah, me voy a Perito Moreno a andar por encima de un glaciar. Yo soy geógrafo y yo dije, yo encima de un glaciar no ando. Así lo digo, ¿eh? Entonces, tened cuidado. No vayáis caminando encima de los glaciares. Cuéntanos por qué. ¿Qué? Porque el glaciar es una cosa viva, se está moviendo, aunque pienses que no, y se puede abrir una grieta o puede haber una grieta oculta porque hay nieve encima. Se te abre y te vas para abajo. Y no te vas para abajo, ¡ay, que me he caído 3 metros! No, te vas para abajo 30, 40 metros. Y de ahí sí, a ver cómo te sacan. Claro, no. Y ese es el motivo por el que, bueno, los muertos abundan en el lugar, pero de los dos, se habla de 2.000 muertos, redondeando las cifras de lado y lado. Pero es que parece que el 90%, el 85% de todos estos muertos han sido por la montaña. Claro. Y de hecho, de hecho tienen mausoleos, o sea, en los campamentos bases ahí están los mausoleos de sus mártires, porque ellos los catalogan como mártires. Y bueno, también hacen juegos, de hecho juegan cricket en el campamento base, dime tú. O sea, que esta gente le van los pulmones a fuerza de costumbre. Sí, sí, sí. Qué gracioso, jugando al cricket así, ahí a 3.000 o 4.000 metros, tremendo. No, pero es que tienen que combatir, es que a algunos, claro, se les va la olla, porque son condiciones muy fuertes. De hecho, una de las mayores preocupaciones de los mandos es mantener la moral de la gente. O sea, tampoco tienen muchos tropas sustitutas. O sea, todo lo que cuesta y se tarda en entrenar a alguien que sea capaz de estar por ahí deambulando, entonces hay muchos casos de baja moral y de que la gente se vuelve loca, ¿no? Uh-huh. Por eso es que ambos países gastan tanto dinero e invierten tanto en enviarles suministros o las comidas típicas no es que los alimentan con raciones de combate, no señor. Los alimentan con su comida a la que están habituados, y de hecho una hogaza de pan, por ejemplo, de estos panes que son tipo tortillas mexicanas, el pan de... pan de pita. El pan de pita. Una hogaza de pan puesta en Siachen puede costar 20 euros, una. Y luego transportarlo, ¿cómo lo transportan? ¿En helicóptero cómo hacen eso? Sí. Pero el helicóptero va muy limitado ya por la altitud. Sí, de hecho, eso es un buen punto. Hagamos un inciso porque, bueno, todo este enfrentamiento está apoyado en los hombros en los patines de los helicópteros. Sin ellos no sería posible la presencia ni los combates ahí. Y en el lado hindú, ellos al principio, en las primeras décadas, usaron un helicóptero creado por su propia industria, bueno, en realidad construido bajo licencia, llamado el Cheetah. En realidad es el helicóptero Alouette 3, el helicóptero francés, dentro del cuerpo de un Alouette 2. Entonces es un helicóptero que tiene una gran planta motriz, en un helicóptero de estos de cabina de burbuja, de plexiglás, con la cola, uh-huh, con la expuesta, las vigas expuestas. Y bueno, es un helicóptero que fue diseñado para grandes alturas, pero que cuando, por ejemplo, tiene que ir en lo más profundo del glaciar, hasta el paso Billabong, por ejemplo, que lo mencionaremos dentro de poco, solo puede transportar 20 kilos, por lo que tú dijiste, Gregorio. Que 20 kilos ya. es que coges 4 panes y ya te has juntado, vamos, te has consumido el 25% de esos kilos que tienes que transportar, y si tienes que llevar, yo qué sé, medicinas o lo que sea, pues imagínate. Claro, entonces ellos, digamos que los transportes pesados los hacen desde las tierras bajas hasta los campamentos bases situados a la base de los glaciares, y ya ahí comienzan a trasegar, en los primeros años, de a 20 kilos, los suministros para los puestos permanentes dentro del glaciar. Impresionante. O sea, es que es un conflicto que supe que, claro, si uno lo ve desde, si uno lo ve desde afuera, puede parecer una locura, ¿no? Bueno, cada bando tiene sus motivos, ¿no? Y se respetan. Por eso es que ya desesperado de tanto viaje de helicóptero pequeño, los hindúes decidieron diseñar ellos mismos un helicóptero llamado el HAL Dhruv, que este sí ya es un helicóptero de hecho comenzó a volar operativamente a principios de este siglo, o sea, en el 2000, y su última versión, ya la de alta montaña, voló en y fue incorporada al ejército en 2011. Y este, los requerimientos del ejército, digamos que el requerimiento sine qua non del ejército hindú era que llevara 200 kilos hasta este paso de Vilafond. Y el helicóptero llevó 600. O sea que cumplió sobradamente. Entonces, claro, ya estamos hablando de otra cosa. Y bueno, es un helicóptero fenomenal, multipropósito, multirol. En la marina lo usa para lanzar torpedos, electrónica completamente automatizada, algo impresionante. Lo que sí tuvo fueron críticas del contralor o del ministro de hindú, porque dice que el 90% de los componentes del HAL Dhruv se producen fuera, ¿no? En realidad lo que hicieron ellos fue diseñar un helicóptero y contratar gente que le diera las partes, ¿no? Pues bueno, que sea bueno o que sea malo, no sé, pero el helicóptero funciona. Uh-huh. Del lado pakistaní, ellos tienen, digamos que, helicópteros equivalentes. Ellos usan mucho el Puma, el 330 de francés. Y también durante los primeros tiempos usaron un helicóptero aquí que retumbó mucho hace poco en un Istocas, el Bell UH-1, el de Vietnam. Uh-huh. Exactamente, el Huey. El Huey fue, digamos que, el equivalente al Cheetah durante los primeros años, y ya ahora usan para el transporte grande el Puma, ¿no?, europeo. Uh-huh. Y antes de irnos a la batalla, voy a mencionar brevemente esto de lo que hablamos, ¿no?, los peligros de la vida en montaña, y es porque, bueno, constantemente hubo accidentes y avalanchas pequeñas, pero en el 7 de abril de 2012, hace recientemente, ocurrió una gran avalancha que se llevó por delante una base avanzada en el glaciar. Claro, uno puede pensar, bueno, un puesto en un glaciar serán cuatro carpas y latas para calentarse. No, este puesto, que estaba situado a 3.775 en el glaciar de Vilafond, tenía barracas, tenía cantina, baños, construcciones, ¿no? Mucho, era un campamento grande, y desde 4.500 metros más o menos se vino una avalancha que se lo llevó todo por delante y sepultó al menos un tercio de las construcciones bajo 21 metros de nieve. Es que es un edificio. Sí, entonces, claro, digamos que los primeros días lo único que hicieron fue abrir un agujerito de 12 por 9 y 3 de profundidad y no lograron encontrar a nadie. Al final las labores se estuvieron con, ya subieron maquinaria pesada hasta allá arriba, subieron excavadoras y todo eso. Bueno, poco a poco fueron recuperando. Ya ha transcurrido 2 años, bueno, las suspendían en invierno las labores de rescate, y el asunto ya se saldó oficialmente con 133 muertos y 7 desaparecidos que nunca lograron encontrar. Tremendo, tremendo. Sí. Yo quería añadir un tema que parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Es el tema del frío. Ya no solamente es el frío, es el frío más el viento. En climas tan pues extremos, pues es que al final eso, para que os hagáis la idea, allí se puede dar temperaturas pues por debajo de los 20 grados centígrados, pero muy fácilmente, ¿eh? O sea, con toda la tranquilidad del mundo y viento, todo lo que quieras. Y para que tú, hay alguna gente pues que lo conoce, pero ya sabéis que si hace viento y hace frío, pues hace más frío, ¿no? Pues es que para que os hagáis la idea, si se dan temperaturas extremas, por ejemplo, pues menos 23 grados más 40 kilómetros por hora de viento, la carne, o sea, la piel expuesta al viento y al frío, pues se te congela en un minuto. Pero es que si vamos a más, hay un temporal o lo que sea, hay menos 40 grados más un viento de 56, en 30 segundos se te congela. O sea, es que, vamos a ver, estamos hablando de un... Que no se puede hacer operaciones siempre. Es decir, que en esas condiciones tienes que estar resguardo seguro. O sea, no puedes salir, punto, se acabó, no hay más. Y esas cosas, pues también, pues afectan a la gente que está ahí a esa altitud, ¿no? Además que no se puede mover muy rápido por el problema del oxígeno, etcétera. En fin. No, quería sí, añadir más. Como... Sí, claro, esta gente ya tiene lo mejor de lo mejor. Me llama mucho la atención que las tiendas de campaña bueno, en tiendas grandes ya, que son tiendas, son casi unas cabañas, pero hechas con tela, y las paredes son del espesor de varios edredones juntos, ¿no? Pueden tener unos 20 centímetros de espesor las paredes de las tiendas. Y que no son tiendas de camping, vamos. No, son bueno, iglús, ¿no? Iglús, sí. Iglús moderno. Y de hecho hay un de los varios vídeos y documentales que hay disponibles en la red, que hay muchos, y hay que, la verdad es que hay que moverse con cuidado cuando cuando se busca información, porque depende de quién lo produce, Pakistán o la India, bueno, te dan una versión, ¿no? Hay que tratar de irse un poco a fuentes un poco más imparciales. Pero hay un documental de un par de gente de televisión muy simpáticos que hacen unos programas parecidos a los que hacemos nosotros, pero de vídeo, de operaciones militares y todo eso, que subieron hasta el glaciar de Siachen, unos hindúes. Y acompañan se van a uno de estos puestos ya situados en lo más alto del glaciar, a acompañar a los soldados en su diario quehacer, ¿no? Sin bombonas, ¿eh? Y comen, en una de esas se ve cómo comen sus tartas estas de pan de pista, con su carne, todo bien, como si estuvieran en casa. Y al final de la comida, el postre, eran helados, ¿no? Helados de estos que vienen de comerciales, ¿no? De la India. Entonces, claro, los comentaristas se quedan así como flipando, como diciendo, bueno, pero ¿ustedes cómo van a comer helado aquí, en este sitio? Y le dicen los soldados, dice, pero mira, el helado, que está más o menos a menos 5, para nosotros es comida caliente. Pues fíjate... Claro, entonces si afuera tenemos eso, menos 25. Menos 5 y nos tenemos que comer un chocolate rápidamente, pues fíjate a qué temperatura está el chocolate. Pero bueno, es para que veamos una cosa cotidiana como es coger y comprar un helado y comérselo. Allá resulta que es muy apreciado, ¿no? Es fuente de, en ese momento que esos soldados están ahí, que la están pasando... muy, muy, muy mal y se comen su helado, pues, hombre, les da, es lo que hemos siempre hablado en nuestros programas, ¿no? Hay que mantener la moral, es lo más importante, porque si no, no logras hacer nada. Bueno, continuamos. Bien, bueno, nos vamos a los tiros y a las explosiones. Venga, a los tiros a 6.000 metros. Bueno, los tiros de quien puede disparar, los que ya veremos a qué me refiero. 2 años después de la operación Medhot, con todas las alturas de esa cresta de montaña, o toda la cresta tomada por los hindúes, los pakistaníes ya prepararon una especie de fuerzas especiales de alta montaña que fueron entrenados por los norteamericanos. Debemos recordar que Pakistán es aliada de Norteamérica y siempre tiene su apoyo, logró infiltrarse y tomar, o no tomar porque lo hicieron de manera subrepticia, se lograron instalar en un pico que estaba al sur del paso Ballyfont, que comunica el glaciar de Ballyfont con el glaciar de Siachen, ¿no? Entonces ellos lograron instalarse en el borde de la cresta, ¿no? A 6.447 metros. ¿Y cómo se enteraron los hindúes del asunto? Porque les dispararon a un puesto llamado puesto de Soma, que estaba situado en el paso, y le mataron a dos soldados hindúes, ¿no? Los francotiradores que estaban situados ahí en ese puesto. Y claro, nada, ya tenían uno de esos dientes, una de esas puntas del serrucho, era pakistaní, y lo más importante de todo era que desde ahí tenían podían observar a vista desnuda 15 kilómetros del glaciar de Siachen. Eso no lo habían logrado hasta el momento, porque ellos estaban situados en la zona del otro lado, en las zonas bajas, ¿no? Y bueno, hubo reacción inmediata, el comando hindú designó al 8º Batallón de Infantería Ligera de Cachemira la misión de que los tenía que echar, o sea, fuera. Y entonces lo primero que hicieron fue una misión de exploración comandada por el teniente Rajiv Pandey, que se fue el 29 de mayo desde este paso de Ballyfont a explorar la montaña. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el puesto pakistaní, que si ellos llamaban el puesto Quaid, además de los 6.500, vamos a redondear, de los 6.500 metros de altura, tenía las paredes para llegar a él, tenían de entre 80 y 85 grados de inclinación. Y un desnivel, desde la base donde estaban situados los hindúes hasta allá, de 457 metros. Una fortaleza en toda regla. El lado mejor, el que permitía la mejor ruta, estaba del lado pakistaní. La parte hindú era eso, pues unas paredes casi verticales de hielo y piedras muy difíciles de escalar. Aún así, esta misión de scout se acercó, exploró las distintas vertientes de la montaña y logró llegar hasta los 30 metros del puesto. Y además de eso, tendió una cuerda. Pero cuando ya estuvo ahí a esa distancia, los descubrieron y los cosieron a balazos. De hecho, de los 13 miembros de la expedición, murieron 10, incluyendo el teniente, ¿no? Esto ya encolerizó a los hindúes, que ya armaron una operación de reconquista en toda regla, lo que para ellos era reconquista, claro. Y entonces armaron una fuerza de tarea de 62 hombres, que desde el campamento base hasta su campamento en el paso de Ballyfont tardaron 20 días en transportar los 62 hombres y sus pertrechos con 200 viajes de helicópteros Cheetah. Tenemos que recordarlo de los 20 kilos. Y bueno, así fueron armando la operación. Ya cuando estuvieron todos listos, lanzaron, digamos, que el primer ataque o intento el 23 de junio. Que bueno, yo lo voy a nombrar como segundo intento si contamos el intento de Rajiv Pandey, porque estuvo a punto de llegar al lugar, ¿no? Entonces, el 23 de junio, un pelotón al mando del mayor Barindel Singh, era el comandante de la operación, se acercó al puesto, a la montaña, tratando de localizar la cuerda que había tendido el teniente Pandey. Pero los pilló lo que dice Gregorio, o sea, se levantó una ventisca que bajó la temperatura a unos niveles espantosos, de menos 50 grados centígrados, y la gente tuvo que regresar a la carrera para protegerse, porque si no se quedaba en el sitio. El tercer intento se lanzó al día siguiente, el 24 de junio. Y ahí sí, ya de una manera más organizada, se envió un primer pelotón al mando del teniente Harnan Sang, y un segundo pelotón se mantuvo un poco por detrás, y luego un tercer pelotón se mantuvo en reserva. Esta gente sí se acercó y ubicó la cuerda, logró encontrar la cuerda e inició la escalada. Pero nada más habían recorrido 50 metros, el hombre de punta, el batidor, hizo señas de que había movimiento en la cumbre. Inmediatamente comenzaron a retirarse, pero no dio tiempo. Comenzaron a llover los disparos desde arriba, y ellos, que estaban expuestos, completamente expuestos, cogieron sus armas, básicamente la versión hindú del AK-47, que se llama AK-7, y cuando le quitaron el seguro y apretaron el gatillo, el arma no funcionó porque estaba completamente congelada. Eso por lo que decías, que balas pocas. Balas pocas. O sea, las balas de quien pudiera, ¿no? Y nada, esta gente, como pudo, se fue parapetando detrás de montículos y carámbanos de hielo gigante, porque ahí, como tú acabas de decir, pues ahí el hielo está todo quebrado y hay fisuras por todas partes. Se parapetaron ahí, y los que no encontraron algo donde parapetarse, no les quedó otra que y lo recalcamos, o sea, en ese ambiente tan horroroso y con ausencia de oxígeno, tuvieron que cavar foxholes, ¿cómo se llaman? Agujeros de... Sí, como una pequeña trinchera individual. Sí, los fosos de tirador. Eso, gracias. Fosos de tiradores en hielo, mientras te están disparando, o sea, que y tú apenas respiras malamente, ¿no? Y así. Este ataque hizo que muriera el batidor, el hombre de punta, y otros dos. El mayor Barinde también estaba ahí echando chispas, porque le habían prometido fuego de cobertura desde los puestos de artillería, pero no se atrevían porque es que las distancias eran muy cortas, ¿no? O sea, tenían miedo de que las balas de cañón le cayeran a los propios y murieran por fuego amigo. Y no solamente eso, sino que si das arriba, caerán para abajo las cosas. No solamente, o sea, caerá de todo. Claro, rocas y hielo y de todo. Y avalancha y nada, pero bueno, sería la desesperación de estar ahí bajo esa lluvia de balas en ese sitio tan inhóspito. Y nada, al final lograron recuperar a sus muertos, e inclusive encontraron al teniente Rajiv Pandey, el de la misión exploratoria, y otros más que estaban, como es lógico, completamente intactos, porque ahí nada, los cuerpos no se descomponen, se congelan y quedan así para toda la eternidad. Entonces, bueno, ya estos ataques o estas aproximaciones en plan subrepticio, en plan de intentar cogerlos por sorpresa, se vio que no funcionaban, así que el mayor Singh decidió cambiar de estrategia y atacar de noche. Así de, si de día hace mucho frío, de noche ya nos podemos imaginar mucho más. Sí, y encima bueno, no ves ni por dónde andas. No ves, no respiras, no... Es que estás al borde de la muerte. Es luchar al borde de la muerte. Esto es impresionante. La noche entre el 25 y el 26 de junio se produjo el cuarto intento, más no el último. Entonces, un teniente, Sansar Chand, avanzó con un pelotón, y ahí sí ya se dejaron de chiquitas y con fuego de ametralladoras y lanzacohetes así tipo bazucas o RPG, con todo. Empezaron a disparar hacia la punta de la montaña desde el puesto, desde varios puestos que habían puesto alrededor, que habían colocado alrededor en forma de abanico, a cubrir el avance del pelotón de Sansar Chat, que así se llama el teniente, y bueno, y lograron, con tanto fuego de cobertura, lograron avanzar. Los pakistaníes se defendieron, lanzando todo lo que tenían también, con ametralladoras y cohetes y lanzando granadas hacia abajo. Por cierto, ¿por qué en la batalla anterior a unos se les congeló las armas y a los otros no? Porque los pakistaníes que estaban en su puesto ponían latas de querosén encendido debajo de las ametralladoras. Por eso es que funcionaban. Hombre, cuando está en campamento, mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, tenemos que la noche del 25 de junio están los hindúes y los pakistaníes a tiro limpio, de ametralladoras, cohetes y granadas, peleando. Y bueno, el fuego de cobertura cumplió su cometido. El Sansar Chand llegó muy, muy cerca del puesto, pero arriba ya estaban entre que estaban en alerta y disparando, y había muchas más personas de los que ellos tenían, porque se habla que podían haber estado hasta 30 pakistaníes en el lugar. Decidió pedir refuerzos para lanzar el asalto final. Y cuando cogió su radio para hablar con el comandante, con el mayor, la batería estaba muerta. Y eso que el comandante estaba, o sea, su jefe estaba a solo 100 metros hacia abajo, tampoco. Pero, como acabamos de decir, no es que no te puedes ni siquiera abrir el pasamontañas para hablar, porque se te caen los labios del frío que hace, y más la oscuridad y los ruidos. Y 100 metros de diferencia a esas altitudes es tremendo. Es que es un esfuerzo, no puedes ir y decirle, oye, tal. No, no puedes ir a hacer eso. No, no. Entonces, ¿qué hizo el teniente? Enviar un mensajero. Pero claro, aquí no estamos hablando de la película Gallipoli y Mel Gibson corriendo en pantaloncillos, ¿no? Aquí el hombre tuvo que empezar a ir hacia abajo para ir a pedir los refuerzos, y en eso lo pilló una bala pakistaní y cayó 150 metros hacia abajo, y que por cierto este hombre no jamás fue encontrado. Entonces, bueno, nada, con la miel en los labios, los hindúes se retiraron. Y ya estamos en el 26 de junio. Esto ocurrió en la noche del 25 al 26. Entonces, ya en la mañana del 26 de junio, que por cierto amaneció mejor, hacía un tiempo magnífico porque solo hacían 0 grados. Qué estupendo, ya, ¿no? Bueno, los dos bandos estaban en las últimas porque estaban casi sin munición. Los pakistaníes solo disparaban de vez en cuando. Todos los contendientes llevaban 3 noches prácticamente a la intemperie, porque por más tiendas, esa gente no llevó las tiendas grandes, esta gente llevó solo casi con lo puesto, ¿no? Entonces, el mayor Singh puso toda la carne en el asador, se dejó de chiquitas y lanzó un avance en tenaza. Por un flanco de la montaña fue él mismo, el mayor Barinder, con 8 hombres, y por el otro flanco envió al suboficial Bangna Singh con 5 hombres más. Aquí sí hubo barrido de artillería, ya estaban hasta hartos, y hubo un durísimo barrido de artillería contra la punta de la montaña, contra el puesto Kwai. Y a las 3:30 horas, el grito, a la carga, mis valientes, y para arriba. El ataque frontal lo hizo el mayor Barinder, y el suboficial Bana Singh escogió la ruta más difícil de las posibles, que ya lo hemos nombrado, ¿no? Siempre está ese lado difícil que la gente suele menospreciar, Y esa fue la que escogió el suboficial. Y para ayudarlo, para desgracia de los pakistaníes, se levantó una ventisca. Porque ya también, como hemos comentado, o sea, aquí en la alta montaña, el tiempo cambia drásticamente de un minuto a otro. Entonces, cubierto por la ventisca y usando la vía menos probable de ataque, coronaron. Vanasinh coronó junto a sus 5 hombres, y en lo que llegaron al puesto, que se encontraron con la sorpresa de que los pakistaníes habían montado un búnker. Tenían un búnker. Inmediatamente cogieron sus fusiles de asalto y estaban congelados. Entonces, lo que hicieron fue acercarse. Todavía no los habían descubierto, ya estaban en el puesto, pero no los habían descubierto. Llegaron al búnker, abrieron la puerta y lanzaron una granada y cerraron la puerta. Entonces, con eso eliminaron ya a un buen número de soldados pakistaníes. Pero bueno, afuera habían otros, los que estaban disparando y estaban en sus puestos de guardia y de ataque. Ya se dieron cuenta con la explosión. Reaccionaron y se produjo un ataque a bayoneta. Lucharon hindúes y pakistaníes a bayoneta a 6.447 metros. La sorpresa, el bombazo en el búnker y todo eso, y hizo que algunos de los pakistaníes ya se fueran por patas, se lanzaron montaña abajo, y otros fueron muertos por los hindúes. Y nada, así terminó digamos que la única conquista pakistaní seria, la única amenaza seria pakistaní al control hindú. Y bueno, ya después, en una de estos poco después que ocurrió la guerra de Kargil, los hindúes devolvieron los muertos de esta batalla al lado pakistaní. Pero bueno, aquí termina la batalla más extrema, ¿no? Porque es la batalla más que ha ocurrido a mayor altura en la historia de la humanidad. Uh-huh. Ciertamente. Ciertamente, sí. Bueno, como resultado de esto se ha propuesto también, se ha hecho una propuesta de paz, se ha vuelto al status quo de antes, pero se ha hecho una propuesta de paz pues debido a la contaminación ambiental sobre el glaciar Siachen. Y bueno, pretenden que sea una tierra de nadie y que sea un parque natural tal, para el área disputada. Tú aquí habías puesto también, Esteban, que bueno, pues que ambos países tienen las zonas limítrofes, pues son parques naturales ya. Luego aquí Jordi Quiris nos decía: hablar de los indios y pakistaníes y sus brigadas de montaña, artillería de montaña incluida. Bueno, antes hemos hablado, ¿no?, de los estos de... Sí, sí. Cuéntanos un poco lo del tirador este que subió. Aquí tienes anotado 5.140 metros a zumbarles. Sí, este fue lo que comentamos antes en la guerra de Kargil, que fue tal vez se tiende a se dice que esto vino como consecuencia o respuesta por lo de Siachen. Pakistán penetró con soldados irregulares la zona de Kargil, que es en Cachemira, y nada, penetraron mucho y conquistaron, o sea, tomaron control de una zona de unos 200 kilómetros cuadrados más o menos, e inclusive situaron a un observador en una montaña de 5.140 metros, y fue lo que hablamos antes, que desde ahí veía la carretera hindú, que la única carretera de la zona, y los hostigaron con tiro parabólico a través desde lo alto de la montaña, ¿no? Desde el otro valle, perdón. Y nada, no, eso era lo que ya lo uh-huh. comentamos. Uh-huh. Bueno, aquí nos han dicho: Pepo Yaman, trataréis el tema de la guerra indochina de 1962, un conflicto de altitud que demostró que la preparación y el equipamiento adecuado lo es todo. 30 días de guerra, ¿no? Entre China y la India. Sí, esto, guerra por decir, porque sí hubo batallas y hubo muertos, pero fue China un día se levantó y dijo: yo quiero correr la la frontera un poco más hacia el suroeste y lo hizo. O sea, cogió y avanzó. Los hindúes estuvieron luchando a más de 4.000 metros, pero entre que fueron cogidos por sorpresa y luego que si lanzabas una bengala de noche y eso iluminaba, te morías de miedo porque todo estaba lleno de chinos. Todo, todo, todo. Entonces, los superaron el número, claro. Los superaron y luego 30 días después, tan pronto como comenzó, así se acabó. China dijo hasta aquí y ya, con la frontera corrida. Lo que se hicieron fue ganar el control de un área del tamaño de Suiza. Uh-huh. Joder, no es poco, ¿eh? No. Bueno, pues aquí tenemos... aquí dice, todos los ejércitos de países andinos tienen tropas de montaña. Esto viene de una pregunta de Carliños Brown Polillón. Dice, el dominio de la montaña siempre fue un tema interesante, etcétera, etcétera. Claro, es que están todos tienen tropas de montaña, ¿no? Todos los que tienen montaña tienen tropas alpinas. Incluso hasta Brasil tiene. Sí, Brasil tiene cuerpos de lucha en montaña. Tenemos que recordar que llega hasta las estribaciones de los Andes, o inclusive ellos mismos tienen unas cadenas montañosas y se preparan como cualquier otra con técnicas de rapel, de escalada, todo eso también. Y bueno, y los países andinos todos tienen batallones de montaña, ¿eh? Oye, la última pregunta y ya nos despedimos. Josécho Hernández dice, ¿realmente son necesarias hoy en día o en el futuro? Ya que los futuros conflictos se van a librar mayoritariamente en ciudades. Hombre, yo veo que sí, ¿no? O sea, es una cosa muy específica. Las montañas no van a dejar de existir y son necesarias controlarlas. Además que tenemos que recordar, y ya fíjate que se nombró aquí, o sea, cuando quieres hacer una maniobra de flanqueo con altas posibilidades de sorpresa, ¿qué mejor que atravesar las montañas? Lo hizo Aníbal y ha ocurrido un montón de veces. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, Tony? Que sí, que son necesarias, ¿no? Sí, yo lo veo igual. Si no, si están tan obsoletas, porque los americanos dedican tantos recursos en Afganistán a luchar contra los talibanes en esas montañas. Exactamente. Bueno, chicos, vamos a hablar de la bibliografía. A ver, tú tenías tres, ¿no?, de Tony. Sí, yo he metido tres libros aquí. El primero, el que hemos comentado, de Erwin Rommel, de Infantería al Ataque. Muy bien escrito. Un clásico. De estos que te gustan los escenarios tácticos de Wargame, ahí te puedes poner las botas. Después podemos tirar ya por Osprey, que tiene varios títulos, pero bueno, yo he optado por el Mountain Tactics of World War II, que habla del tema de tácticas de montaña y de frío extremo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque hay más, sobre todo específicamente de tropas alemanas, con los que quisiera ver como protagonistas. Y después he metido una revista online, que es la revista El Abeto, que hace la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña Españoles, de los cuales hablaremos un poco después, y que te permite estar bastante al día de todo lo que acontece a este tipo de tropas a fecha de hoy, con también algunos artículos sobre su pasado. Uh-huh. Bueno, y tú tenías dos aquí, ¿no, Esteban? Sí, el artículo de este montañista e historiador Joydeep Sircar, un hindú, el de Oropolítica, ese artículo apareció originalmente en una revista también de alpinismo, y que bueno, digamos que el origen del término Oropolítica, y él plantea lo que está sucediendo. De hecho, él fue visionario, él dijo, esta gente, esto va a terminar en una guerra, ¿no?, por los pasos que se están dando. Y ese artículo está muy interesante así para hacer buceo histórico. Y luego, si se quiere leer sobre el conflicto de Siachen sin tener que usar una montaña de libros por un lado y otra montaña de libros por el otro, de ambos bandos, yo recomendaría el libro de una periodista escocesa llamada Myra MacDonald, que se llama Alturas de Locura, una mujer en pos de una guerra secreta, ¿no? Está en inglés, pero bueno, es una visión externa y sin apasionamiento, ¿no? Uh-huh. Conflicto. Bueno, aquí webs tenemos dos por parte tuya, ¿no, Tony? Bueno, en mi caso serían tres. Primero sería la voz de la asociación quizá más importante a nivel de soldados veteranos, que está en Italia, que sería la ANA, la Associazione Nazionale Alpini, www.ana.it. Es el grupo quizá más numeroso de antiguos veteranos de montaña. O sea, ellos hasta cada año montan lo que llaman la Dunata, que es todo un encuentro de las diferentes secciones de veteranos y de tropas de montaña italianas en una ciudad italiana determinada. Este año será en mayo en L'Aquila, que estaría entre Roma y Pescara, si no recuerdo mal, pues un punto medio en los Apeninos. Hay que decir que la ANA es la principal integrante de la IFMS, de la International Federation of Mountain Soldiers, que agrupa pues gente de Austria, Francia, Italia, Alemania, Polonia, España también, Montenegro, Eslovenia, Suiza y Estados Unidos. Cada año hacen un encuentro de gente, de veteranos de estas unidades. En 2005 tuvo lugar en España, en Huesca, que tuve la oportunidad de asistir y gozar de la hospitalidad de la gente alpina, en la que pues creo que con este Istocast pongo la balanza de gratitud un poco más a mi favor, aunque está por goleada a favor suyo. Y después, bueno, dentro de esta asociación ya hay propiamente los integrantes españoles, que estarían dentro de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña. Yo encontré por casualidad una web que es siachenglacier.com y es, bueno, viene a recopilar un poco noticias, comentarios y perspectiva de uno y de otro en ambos lados. Bueno, por cierto, me lo encontré por casualidad. Vamos. Dime. Por cierto, también decir que, bueno, así como hay también la Donata de Alpinis en Italia, en este septiembre, del 30 de septiembre al 3 de octubre, la Federación Internacional de Soldados de Montaña tendrá su reunión anual, que este año es en Budva, en Montenegro. Es un evento interesante que recomiendo mucho a la gente. Y bueno, en cine tenemos aquí Límite Vertical, ¿no? Esteban, Límite Vertical. Sí, una película del 2000 de aventuras protagonizada por Chris O'Donnell y Bill Paxton, en la que es una película de rescate de alta montaña, ahí en el, creo que era en el K2, y en ella se ve una base de montaña pakistaní, de alta montaña, o sea, de estas que ya están metidas inclusive dentro del glaciar, y bueno, se ve también un helicóptero Huey, que es el que los lleva al final cuando las cosas se complican y los sube lo más alto que puede, y nada, los militares pakistaníes están muy presentes en esa película, es interesante. Bueno, hemos llegado al final, y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, no os olvidéis de dejarnos unas reseñas en iTunes, que os lo agradeceremos, de verdad. Bueno, Esteban, pues muchas gracias por haber asistido aquí, de verdad, estamos muy agradecidos y esperamos que te hayas sentido pues entre amigos, como siempre. Como si, no, mira, para mí es un placer, un honor, estoy, como dije al principio, emocionadísimo y muy contento de haber estado aquí, muchas gracias. Nada, de verdad, Esteban, y ya sabes que eres bienvenido cuando quieras, ¿eh? Gracias. Nada. Bueno, vamos a despedir a Esteban, como ya hemos dicho, ya sabéis, Match 5 en Twitter, lo podéis encontrar también en su podcast, Zafarrancho Podcast, que lo podéis encontrar en su página web, zafarranchopodcast.wordpress.com, también está en iTunes y está en iVoox, así que no hay ningún problema para encontrarlo, y si queréis seguirlo en Twitter, @zafarranchopod, y te animamos para que sigas con la novela, te empujamos. Y señor, estamos deseosos que termine, ¿no? Bueno, también despedimos a Tony, @LordCirencester en Twitter. Tony, te despedimos. Nos vemos en la próxima ascensión. El próximo podcast subimos un poco más arriba, ¿no? Sí, a ver a dónde llegamos. Bueno, y me despido yo, Goyix_Salduero en Twitter. Y ya sabéis, a todos nosotros nos podéis seguir en Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest, en nuestra página web istocast.com. Ahí tenéis el email y cualquier información que necesitéis nuestra. Así que esta vez nos vamos a despedir de una manera muy especial, ¿verdad, Esteban? Sí. Vamos a ver o a leer o a escuchar la inscripción que está en el Memorial de Guerra situado en la base hindú, al pie del glaciar de Siachen. La placa en inglés reza así: Quarters in snow, silent to remain. When the bugle calls, they shall rise and march again. ¿Qué quiere decir? Descuartizados en la nieve, en silencio permanecen. Mas si la corneta los reclama, de la nieve se levantarán y de nuevo marcharán.